El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Cuando la primera versión del programa empezó a funcionar, me di cuenta de que tenía algo muy bueno entre manos. Crear un juego es algo fascinante. No he conocido a nadie que haya jugado y no se haya enganchado. Las piezas parecen simples, pero una vez empiezas, te das cuenta de que el concepto en sí no es tan fácil. Pero también puede ser peligroso. Fue una experiencia traumática. Debía haberme dado cuenta de que pretendían asustarme deliberadamente. Estaba aterrorizado. Era como intentar parar un tanque con mis manos. Habían puesto en marcha una máquina infernal. Esta es la historia de cuatro personajes, dos sistemas y un juego, que es el objetivo de todos y el motivo por el cual compiten entre sí. Tetris, el juego que ha trascendido las barreras de aquel mercado para el que fue diseñado y que forma parte de nuestra cultura popular. En un mundo en el que convivimos con productos que se enaltecen de una propuesta basada en destruir todo cuanto vemos a nuestro paso, este título apostaba por la construcción, pequeñas piezas que se iban ensamblando por la pantalla hasta desaparecer, lo que dejaba al descubierto solamente nuestros errores. Solo aquello que no habíamos sido capaces de resolver. Más allá del reto y los matices psicológicos que podemos asignarle a una mecánica tan directa como esa, lo cierto es que Tetris es mucho más que historia de los videojuegos. Representa el final de una era, el choque ideológico de distintas culturas cuando el telón de acero aún hacía mella en una Rusia que se preparaba para una profunda transformación a manos de Gorbachev. Lo que se vivió a mediados de los 80 es una muestra de lo que con el tiempo hemos identificado claramente como la guerra entre Atari y Nintendo, o algo aún más importante, el capitalismo frente al comunismo, el férreo control del Estado y las políticas expansionistas de empresas que querían hacerse a toda costa con un producto que podía darles millones. Era el potencial de una industria que aún ni existía y que, cual cazatalentos, implicaba que personas en todo el globo se dedicasen a buscar esas minas de oro en forma de disquete. Tetris fue todo eso y más. Fue el emblema de un país, el juego más vendido, fueses donde fueses. Todos salieron ganando. O quizás no, como veremos más adelante. Hoy vamos a conocer una lección empresarial sin igual, un mito moderno, el juego que acompañó la vida de muchas personas por su hipnótica propuesta. No es algo del pasado, amigos, pues sigue a nuestro lado con multitud de adaptaciones que han llevado aquello que funcionó hace más de 35 años a públicos actuales. Pequeñas piezas que caen, una música adictiva que resuena en nuestra cabeza y la imagen prominente de esa catedral de San Basilio. Tetris es el padre de muchos juegos que hoy conviven plenamente con nosotros. Ha sido la inspiración de grandes diseñadores. De hecho, es difícil imaginar hasta dónde llega su alargada sombra. Por todo eso y más, hoy viajamos hasta Rusia para conocer los orígenes y las claves de estas figuras bautizadas como Tetriminós. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, a un nuevo informe de misión, este espacio en el que la emoción se funde con la información, el lugar en el que viajamos a islas virtuales para recordar qué hicieron grandes a esos juegos que han pasado a formar parte de la historia de este medio. En esta ocasión nos vamos a la Rusia de mediados de los años 80, a un escenario gris, frío, y donde la presencia del Estado invade cualquier ámbito de la vida diaria. Allí nos encontraremos con una cruenta guerra de patentes, amenazas, tramas en la sombra, y a un hombre, Alexei Pajitnov, un científico que trabajaba para el Centro de Computación de la Academia de las Ciencias de la Unión Soviética. Si siempre habéis convivido con este mítico videojuego sin saber qué hay tras su creación, escúchanos, porque hay lo que se va a contar aquí. Eso desde luego corresponde a lo que podría ser fácilmente el argumento de una película. De hecho, cadenas de televisión como la BBC le han dedicado documentales, del cual por cierto hemos extraído algunos cortes, con declaraciones, ojo, de algunos de sus protagonistas. La primera figura de esta partida, ojo, porque ya está cayendo, así que no hay tiempo que perder. ¡Comenzamos! Nos iba a decir que estaríamos aquí dedicando un informe de misión a Tetris. Pasamos de experiencias poco conocidas para el público mayoritario como Shenmue a casos opuestos como fue Half-Life o sobre todo Final Fantasy VII, pero lo de hoy es diferente a todos esos ejemplos. Tetris, en fin, ¿qué os voy a contar? Ha hecho cameos en series de televisión, famosos como Beyoncé o Patrick Stewart se han confesado como auténticos fans. Y es evidente que el género de los puzzles le debe muchísimo a la fiebre que provocó Tetris a nivel mundial. Bueno, yo creo que hoy vamos a descubrir grandes claves de este juego, todo lo que esconde, los principales implicados, esa trama política que se oculta de fondo, y todo eso lo vamos a hacer aquí juntos, así que quiero hacerlo con esa presentación de los compañeros que van a estar hoy aquí hablando de este clásico atemporal, y que me gustaría también presentarles asignándoles una pieza del juego. No sé si ellos tienen alguna preferencia. Aitor, hola, hola. Pues muy buenas camaradas a este especial, a este informe de misión de Tetris. Muchas ganas de verdad de conocer toda esa historia, porque yo creo que es un dato fundamental. Yo creo que es muy interesante y muy, muy enriquecedor saber cómo se originó todo esto. Un juego que nos acompaña a día de hoy, un juego que es muy simple y muy intuitivo en su planteamiento y que yo creo que es el juego por antonomasia, si tuviéramos que definir qué es un videojuego, ¿no? Un juego que yo creo que no va a envejecer jamás, porque es jugabilidad, no 100%, yo diría 120%. Como diría Vegeta, es over 9000, es brutalísimo. Pues sí, de hecho, buscando información esta semana, bueno, he leído de cosas, he leído de estudios sobre estudios, hay quien se ha montado una trama en la cabeza sobre qué habla Tetris. Y yo pensando, a ver, a lo mejor se nos está yendo demasiado. Es verdad que si esto se lo preguntamos a Marta, nos dirá que efectivamente sí que existe una narrativa, porque todo tiene narrativa. Pero hombre, tampoco podemos decir que esto es como una película, yo qué sé, ¿sabes? De cualquier persona. No, es lo que es, piezas cayendo y simplemente resolver todo esto. Pero es cierto que qué cosas, ¿no? Estar aquí haciendo un informe del Tetris que para muchas personas dirán, bueno, venimos de Final Fantasy VII, damos otro giro mortal con Tirabuzón y nos tiramos al vacío a ver qué ocurre. Sí, bueno, yo creo que sí. Esto no sé si lo hemos preguntado a Marta por privado, pero ella seguro que, o creo recordar que nos dijo que Tetris, por supuesto, tenía una narrativa implícita. No sé si tanto en el juego como tal, pero sí a lo mejor en la narración de cómo van aconteciendo las cosas del juego o en competiciones del propio Tetris, ¿no? Que hemos visto de competiciones mundiales de pues este va con la línea por la línea tal y le sale no sé qué pieza, la encaja perfectamente tal. O sea que en principio de todo se puede sacar narrativa si se escarba un poquito. Desde luego, y que además Tetris yo creo que se vive dentro y fuera, como tú dices, todo lo que genera a día de hoy en 2020, que el año pasado para muchos incluso fue GOTY ese Tetris 99, ¿no? O sea, imaginemos, ¿no? Un Battle Royale de Tetris, qué locura, o esa incursión en la VR, en fin. Increíble. Es que creo que es un juego que es muy disfrutable jugarlo, pero también verlo. Ver a otra persona jugar a Tetris, creo que es muy reconfortante también. Fíjate. Y bueno, retomando un poco como yo quería hacer esta presentación, ¿qué pieza te gustaría ser hoy? A ver. Wow, pues es una pregunta que iba a hacer yo en algún momento también del programa. Que lo he copiado. Pero bueno, ya que me la preguntas, pues te voy a decir. Evidentemente, creo que todo el mundo tiene predilección por una, que es la I. Porque salva muchas vidas, pero yo voy a ser un poco distinto, me voy a quedar con la T. Y si te voy a quedar un porqué, sería porque es la que más se me parece que me da la sensación como que es para encajar, que de verdad estoy encajando una pieza como si fuera algo mecánico, ¿no? También puede tener una influencia ahí cristiana, ¿no? La cruz. O freudiana, como tú lo veas. Claro, claro. Yo aquí ya me lo voy llevando por terrenos culturales. Pero no sé, tú te quedas entonces con la T. La T es una pieza que tiene también su propia historia y creo que hoy saldrá aquí también a colación. Vamos a seguir con las presentaciones porque creo que si alguien apostó desde el primer momento por este informe, desde luego fue Juanjo. Bienvenido. Privet Kabdela, que quiere decir hola, ¿qué tal en ruso? Hola, pues nada, muchas ganas de hacer este informe. Fui yo el precursor a la hora de elegir la terna, me puse ahí y tuve suerte de que pasó el corte. Y nada, muy contento porque para mí estos informes tienen que ser un poquito dar al mundo de videojuegos lo que uno recibe. Y creo que no hay mayor homenaje que hablar de uno de los juegos más importantes de todo el espectro y el panorama del videojuego, y yo creo que Tetris tiene ese honor. Tú sabes cómo es esto, que ahora evidentemente contaremos la primera vez, pero ya no es tanto la primera vez, sino que te ha ido acompañando toda tu vida, que no lo has dejado como algo aislado del pasado, sino que sigue vigente en tu día a día, ¿no? Sí, unas veces más, otras veces menos, porque ya se sabe, la vida tiene etapas y unas veces, igual que cuando hay veces que juegan más videojuegos y veces que juegan menos, los grandes clásicos siempre están ahí, ¿no? Pero Tetris es ese gran clásico por antonomasia que nunca me ha abandonado del todo y que siempre me ha hecho echar ratillos. Es el mejor juego para echar ratos, sin duda, y el problema es que esos ratos se convierten en horas y al final es tengo enganches y sueltas. Y así voy, así es mi vida con Tetris. Madre mía. Bueno, pues por último, la pieza. Quiero que me digas qué pieza, porque claro, Aitor te ha quitado la T, amigo. Yo nunca fui muy de T, tengo que decirlo. Té, y tampoco soy el extraterrestre. Sí. Tampoco, y menos de Atari, y menos de Atari. No, bueno, yo siempre he sido muy de lo que es la que tiene el tetrimino, que tiene la forma de L, pero en vez de ser la L, es la L hacia la izquierda. La J, ¿no? La L... sí, se puede decir así. ¿Por qué? Pues porque soy zurdo y a mí todo lo que vaya para el zurdo me parece genial. Yo creo que es por la J de Juanjo. Puede ser. A lo mejor lo veo por ahí porque puede hacer letra. Pero realmente siempre lo he visto porque lo he visto como una L a la izquierda y siempre me ha parecido una pieza bonita, ¿no? Un tetriminos interesante. No hablemos de letras, porque si no nos tenemos que meter en ese word Tetris, que imagino que hoy también saldrá, todos los derivados de ese Tetris inicial. Pero me queda alguien por presentar que creo que también está ya metido en todo este tema comunista o de la Unión Soviética, que es Atreides. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues bien, muy bien. Siento no tener una entrada en ruso, pero es que mi ruso está muy oxidado. No pasa nada. ¿Qué vamos a hacer? Pero nada, sí, contentísimo. Creo que cuando Juanjo propuso el Tetris me pareció una idea fantástica, diciendo, por supuesto, es que es un juego imprescindible y además es un juego que el 99% de nuestros oyentes, estoy seguro que en algún momento de su vida habrán jugado. O sea que lo normal es que hayan jugado, pero no sepan todo lo que hay detrás, que es mucho, muy variado y muy, muy sorprendente. Además hay que decir una cosa en este punto antes de meternos ya de lleno y todas las cosas. Es verdad que cuando aquí proponemos un juego, que lo sabemos con la suficiente antelación como para prepararnos, normalmente, que te digo yo, del que venimos, un Final Fantasy, un Shenmue, son juegos que requieren de muchas horas. Este, al menos en mi caso, yo lo he podido disfrutar mucho porque es ponerte y jugar. No requiere de cualquier otra cosa, de psicológicamente mentalizarte con lo que tienes delante. Y es fácil esa puerta de entrada, ¿verdad? Y tanto. Además, te da la posibilidad de poder probar muchas versiones si te apetece para ver cómo han ido evolucionando y demás. Antes comentábamos algunos como Tetris Effect. Yo también he jugado el Tetris de Mega Drive. Quiero decir, puedes jugar todo tipo de Tetris, probarlos y ver qué pequeños cambios hay, porque es inmediato el acceder al juego y las mecánicas varían algunas cosas, pero en general te haces muy rápido a ellas con poca variación. Entonces sí, es satisfacción inmediata, la verdad. Pues venga, quiero que me digas una pieza. Ya tenemos la T y la J. Ah, pues a mí siempre me ha gustado el cuadrado. Anda, muy bien, muy bien. Sí, siempre me ha parecido que daba mucha estabilidad a todas las líneas y me facilitaba mucho la vida y le cogí cariño. Perfecto. Pues nada, yo soy Sergio Tur y fíjate, esto no estaba tampoco premeditado, ¿eh? ¿Quién se iba a coger cada pieza? La mía, desde luego, sería la I, la que es una recta, porque muchas veces te soluciona la vida. Siempre, no sé si os pasa, que cuando vais armando, si sois novatos como yo, que la cosa va creciendo, el armatoste, me quedaba siempre un hueco a la derecha que no sabía cómo llenar y siempre me aparecía esa pieza que me de un plumazo me quitaba todo eso. Y eso era una satisfacción enorme, ¿eh? Yo uso esa estrategia también cuando juego a Tetris. Siempre me dejo en la última columna a la derecha, la reservo para la I, y cuando ya tengo un par de líneas hechas, la bajo ahí y hago una cuádruple línea, me sale el ruso bailando y todos contentos. Fantástico. Bueno, chicos, ya digo, hoy vamos a hablar de Tetris. Creo que más o menos se entiende por qué había que dedicarle un informe, este clásico atemporal que sigue vigente a día de hoy, que gente que no tiene relación con el mundo del videojuego ve una pieza y sabe perfectamente de qué estamos hablando, y lo que es más importante, saben cómo jugar. Y sobre todo que lo que creo que hoy vamos a descubrirle a muchos oyentes no es tanto un juego que ha revolucionado la industria, que ya lo sabrán, sino una perfecta lección empresarial y de política y de comercialización, ¿no? Porque es un hecho sin precedentes lo que vamos a contar hoy aquí. Sí, es muy importante el devenir de Tetris, tanto con su historia particular como su desarrollo en general en el mercado del videojuego, porque es la muestra empírica de cómo un producto se puede perpetuar en el tiempo sin llegar a ser ninguna cosa monstruosa, pero siempre dando una estabilidad a la empresa a la que está sustentando. Así que Tetris es como si dijéramos un producto solvente y en sí mismo un producto que funciona con poco más que la fórmula inicial. Así que como negocio yo creo que es redondo. E incluso más allá, para las dos compañías principales que estuvieron implicadas con el Tetris, fue precisamente una lanzarla al estrellato, digamos, y otra el principio de su fin, probablemente. ¡Wow! Efectivamente, lo vamos a ver. Y lo último que quiero decir, porque claro, aquí preparando el programa ha salido un término, que esto a lo mejor mucha gente ya conoce, que es el famoso efecto Tetris. Yo no soy psicólogo, pero podemos decirlo de una forma muy coloquial como ese efecto que se produce cuando después de jugar muchas horas apagas la consola, apagas la pantalla y sigues viendo piezas cayendo por todos lados, escuchas la música y se te queda grabada. Yo el efecto Tetris no lo he padecido, pero sí he sufrido el efecto Pokémon, lo conté en ese famoso informe de que yo por las noches me iba a acostar, me ponía debajo de la manta con la consola, con la Game Boy, y seguía después, tiempo después de apagar la portátil, escuchando la melodía de Pokémon. ¿A cuántos de los aquí presentes le ha ocurrido con Tetris? Porque creo que a algunos sí le ha pasado. Hombre, a mí el problema psicológico como tal no me ha llegado a dar, no he tenido un problema de quedarme loco con el asunto, pero sí que me ha pasado de acabar de jugar en sesiones largas y seguir con el tole en la cabeza, de ver, no visualizar, pero sí como intuir piezas en cosas. De hecho, te pones a lo mejor a organizar un armario y estás como haciendo el Tetris, colocando las cosas, encuadrándolas, tal, sí me ha llegado a pasar algo así, y con la música. De estar la música de Tetris ahí en mi cabeza, pim, pam, sin parar, y visualizar partida. Eso sí que lo he hecho alguna vez. A mí, exactamente eso no estoy muy seguro. A mí lo que me suele pasar cuando juego con el Tetris es que desaparece la noción de lo demás. Al principio estás pues tranquilamente, tienes música puesta o estás escuchando la música del propio juego, pero luego entras en una fase en la que solamente hay piezas que caen y estás tú ahí, las piezas, y lo demás desaparece y el tiempo también desaparece en un momento dado, pierdes o lo que sea, sales de ahí y dices, no puede ser que haya pasado 30, 35 minutos, lo que sea, que se te han pasado sin darte cuenta. Entonces, es más eso. Y luego, claro, cuando en estas fechas haces la compra y llegas al frigorífico, es el efecto Tetris, porque a ver cómo narices metes las cosas, que ahora se compran más y el frigorífico tiene el mismo tamaño. Claro, lo curioso es cómo se ha metido en el lenguaje coloquial, porque muchas veces cuando uno va a colocar cosas así, como tú has dicho, en el armario o en el frigo o en un mueble, estantería, lo que sea, dice, voy a jugar al Tetris, no voy a hacer Tetris. El maletero del coche, Juanjo, y más con la niña, ¿no? Eso mismo sale en un gag de los Simpson, buenísimo, que precisamente en el maletero del claro, coche... Claro, tiene que salir los Simpsons. Tiene que encajar todas las piezas y de hecho suena la musiquita del Tetris para que veamos hasta qué punto está en la cultura popular. Es de verdad fascinante. Yo no he vivido este efecto Tetris. Sí que esta noche he soñado con la grabación de este programa. No sé eso qué es, si un efecto qué, un efecto batallón. Una premonición. No lo sé, te lo juro. Me ocurre siempre antes de los informes, de los que requieren más preparación. Y ahí voy lidiando con mi propio efecto. Pero chicos, ya sabéis, esto es un informe de misión. Aquí lo que nos interesa es saber... ¿Por qué Tetris? ¿Por qué ese vínculo emocional? Ya sabéis, siempre preguntamos la primera vez. Claro, cuando hablamos de la primera vez de un clásico que parece que siempre ha convivido con nosotros, a mí incluso me ha costado hallar la respuesta, irme al origen, al germen de esa primera aparición que tengo en mi mente de una pieza cayendo, porque siempre ha estado ahí para mí. Aitor, ¿en tu caso lo has tenido claro o no? He visto alguna foto en Twitter que me da alguna pista. Sí. Ahí he puesto ya un pequeño spoiler de adelanto del programa. Sí, yo lo tengo muy claro. Sí, es verdad que Tetris, en nuestro caso, Sergio, no nos supera, nos gana en origen. Cuando ya nosotros llegamos a este mundo, Tetris ya llevaba varias vueltas dadas. Pero mi primer recuerdo con Tetris fue en Game Boy, fue en su versión de Game Boy. En esos tiempos, lo que no recuerdo muy bien es ¿a qué le di más? ¿O con qué estrené primero la consola? ¿Si fue con este Tetris o fue con Super Mario Land? Porque fueron juegos que yo quemé en su día. Creo que fueron seguramente los dos juegos a los que más jugué en aquella época de la Game Boy ladrillo. Y recuerdo pasar muchísimas horas, como digo, con este Tetris. Lo que ha comentado antes a Trader del efecto Tetris, yo no recuerdo que me pasara como tal eso, pero sí esa parte de perder la noción del tiempo, porque es un juego que requería tu concentración desde el minuto uno, o al menos por lo menos las primeras fases no tanto, porque las piezas caían más lentas, pero cuando ya llevabas un ratillo y todo eso empezaba a cobrar velocidad, es que no podías girar la cabeza, tenías que estar muy concentrado hasta que se acabase la partida. Entonces, sí es verdad que el tiempo pasaba muy rápido y las partidas podían durar perfectamente 20 minutos que no te dabas ni cuenta. Pero fíjate, de esa foto que yo he visto... me llama la atención ese cartucho que hemos tenido muchos, que ibas a los Tom Manta y te vendían estos cartuchos de 150 juegos en uno. La mayoría eran clones unos de otros. Sí. Y ahí estaba el Tetris, imagino, claro. Sí, ese, bueno, el que puse por redes sociales es uno que tenía 12 juegos. Ajá. Que de hecho hay algunos que flipé porque tenía el Samurai Showdown. Wow. Que yo ni recordaba que había jugado. O sea, recordaba ese juego, pero no sabía ni que se llamaba así. O sea, yo estuve muy viciado a Samurai Showdown sin yo saber que era Samurai Showdown también. Y sí, tenía además un botoncito de reset para resetear en cualquier momento el juego y poder elegir el que tú quisieras de esos 12. Pero creo recordar que en algún sitio de mi casa tiene que estar en la copia original de Tetris. Pero también os digo que no tengo ni idea dónde está, junto con otro juego, por ejemplo, de Mega Man. Tengo un montón ahí de juegos clasicazos de Game Boy que no sé dónde estarán por mi casa. Pero desde luego que es un tesoro. Yo tenía uno de esos cartuchos, y de verdad, lo que es la memoria, de ciento y pico juegos, que creo que estaba el Street Fighter, uh-huh, alguna cosita por ahí, el que más me llamaba la atención era una copia del Super Mario Land con el sprite de Pikachu. Es que era buenísimo, no, te lo juro. Y además, en YouTube hace un tiempo lo busqué y hay vídeos de esa versión pirata. Buscadlo, es que es buenísimo. Y además el Pikachu es gordito. Es anacrónico. Completamente. Bueno, pues fíjate, claro. Sí, es increíble. Bueno, tenemos este caso primero, el de Aitor. Ahora nos vamos a dar otro salto generacional. Juanjo, ¿cómo jugaste, cómo conociste este clásico que es Tetris? Bueno, pues yo la verdad es que tengo muy difusa cuál es la primera versión de Tetris que vi. También tengo que decir que Tetris está también desde toda mi vida en el mundo. No recuerdo el tiempo antes de Tetris porque yo tenía 4 años cuando salió Tetris. Así que realmente no puedo decir que Tetris también forma parte de mi ecosistema de videojuegos de todos los tiempos. Y las tres versiones que recuerdo desde el origen era una versión de PC que iba rulando por casa de mi vecino, sobre todo. Mi vecino tenía un IBM de estos y yo iba de vez en cuando a intentar, hasta que no tuve el mío, pues intentaba jugar a lo que tuviera. Con esos gráficos en cuatro colores en CGA, creo que era la paleta de colores de cuatro, estaba la CGA, EGA, que era 16 colores, y VGA, que era 256 colores. Bueno, pues con cuatro colores valía y sobraba para jugar a ese Tetris. También recuerdo la versión de recreativa, que siempre estaba por ahí dando vueltas, esa versión tan mítica que todo el de la época recuerda como uno de los juegos que siempre estaba en los salones recreativos dando vueltas, siempre había un Tetris por ahí, y sobre todo la versión de Nintendo, la de NES, que es la que más recuerdo, y no sé cuál de esas tres es la que más o la primera que vi, pero sí que la primera que recuerdo es la de NES, la versión piratona, por supuesto, es la de la NASA, que es la consola que yo tenía y la que me hinché a jugar con mi hermano, echamos horas. Además, era un juego que era recurrente para nosotros porque, claro, en aquella época a mi padre, sobre todo, no le gustaban los videojuegos, ¿vale? No le gustaba que jugáramos videojuegos. Lo soportaba por aquello de que era lo que hacían todos los niños, pero él siempre estaba reticente, ¿no? La consola, lo mínimo posible. Pero cuando jugábamos a Tetris, como era un juego que se podía decir que era para pensar, que te ayudaba a pensar, lo consentía más, ¿no? Que era como si dijéramos un juego que era educativo, vamos a ponerlo de esa manera, aunque realmente no lo era. Pero como entrenaba los reflejos y tal, y se veía como un juego culto que se permitía, que estaba bien. Entonces era mi juego comodín para poder un poco jugar sin que tuviera... Si me veía jugar Super Mario ya no le molaba tanto. No matabas marcianitos, eso es verdad. Eso es. Entonces yo ahí a Tetris sí que le di bastante la NES y ya te digo, bueno, la NES, la NASA, y recuerdo horas y horas jugando, mi hermano y yo pausando y pasándonos el mando porque jugábamos a un nivel, éramos críos y teníamos los reflejos buenos. Y recuerdo eso, recuerdo de darle la vuelta, aunque después me han dicho que darle la vuelta al Tetris es imposible. El Tetris acaba contigo, no tiene fin, pero se ve que esa versión pirata, cuando llegabas después del nivel 9, pasaba al 0, por alguna restricción de memoria o lo que fuera. Entonces recuerdo apagar la consola y decir, vale, no lo hemos pasado. Aunque no es verdad, era después resulta de que no. Pasaste el Tetris. El Tetris pirata, El Tetris pirata, no el original, porque por lo que tengo entendido no tiene fin, por lo que a mí me han dicho. Así que bueno, al final sí que puedo decir que le di muchísimas horas y a partir de ahí empezó el amor, después llegó, pues yo qué sé, la versión de Game Boy, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy, que siempre ha habido por ahí un Tetris dando vueltas por mi casa. Qué bueno, fíjate, ya han salido varias versiones. Creo que de momento el nexo común es que evidentemente estaba en el aire una versión pirata, porque bueno, es parte del ADN, como luego veremos. Y Atreides, a ver si cualquiera de estas versiones o es otra con la que te estrenaste. Es que si hablo antes que Sergio, antes que Juanjo, digo lo mismo. Yo empecé igual. Sí, yo sí tenía, yo tenía directamente ese PC, un IBM PS2, y supongo que sería la versión de Microsoft la que estaba para PC, y es la que primera que jugaría. En VGA, eso sí, porque la pantalla ya era VGA, así que era con todos los colores, pero esa fue la primera. Luego la de recreativa, que además ahora la estoy viendo todavía en el New Park, donde la tenían colocada y todo, que es la otra que jugué. Y luego, como yo era ceguero, comprarme una cosa como la Game Boy, que era de Nintendo, pues hombre, no. Así que, ¿a qué jugué yo? Al Columns, obviamente. Que era el Mega Drive. Me parece increíble. No, era lo que siempre hemos dicho. En esa época, o te comprabas una consola o te comprabas la otra. Lo de tenerlas todas como nos pasa a muchos ahora, ya no se podía hacer. Entonces, pues nada, el Columns. Y luego sí, con el resto del tiempo pues he ido jugando al Tetris millones de versiones, claro. Pero en las primeras que recuerdo son la de la recreativa y la de PC. Recreativa, fíjate. Wow, no pensé que iba a salir hoy aquí esa versión, fíjate, qué bueno. Hombre, teniendo a dos que superamos los 40 y que hemos ido a los recreativos muchas veces. Claro, claro. Eso es verdad. Bueno, pues nada, yo en mi caso, quizás mi historia evidentemente se parece más a la de Aitor, pero yo no quiero hablar de una versión de Game Boy, sino de una más rara aún. Yo no sé si sabéis, si lo sabréis, antiguamente en los hoteles se hacían como charlas que te regalaban diccionarios, ¿sabes? Eran cosas así de ese tipo. Bueno, pues mis padres fueron una de estas charlas espaldas y le regalaron una consola de estas chinas que se fabricaban, que era todo plástico realmente, sí, que son de estos... Con colores llamativos, ¿no? Eso, las clónicas que tenían como un nombre así muy estrambótico. Y además ahí estaba, pues yo qué sé, la copia del Pong, la copia del Mario y estaba el Tetris. O bueno, no sé ellos cómo lo llamarían. Y ese fue mi primer acercamiento al Tetris. Y es verdad que incluso para un niño pequeño... Estamos acostumbrados, y esto hay que explicarlo, porque la mente de 2020, que nos enfrentamos a cualquier juego y damos por hecho que lo primero es una fase tutorial, porque nos tienen que explicar las mecánicas, aquí no, aquí empezaban a caer las piezas y ya tenías que reaccionar y ya tenías que ver cómo funcionaba aquello. Y claro, había mucha diferencia. Mira, Aitor nos lo acaba de poner por el chat y es que una de esas es la que yo tenía. Era una máquina de esas. Todo plástico era. Y luego una pantallita horrible. Era monojuego, era solo de eso. Sí. Era terrible. Eso no es una consola. Eso era lo que se llamaba en aquel tiempo una maquinita. Se le decía la maquinita, que era la Game & Watch, esa era Game & Watch, perdón por la pronunciación, que realmente chunga. Era un LCD, sí, que iba bajando la pieza, que realmente no bajaba, sino que iba cambiando la posición de lo que era la parte del cristal, ¿no?, líquido iluminado, que estaba en oscuro y iba bajando poco a poco. Si apretabas el cristal líquido, veías lo que había por abajo. Claro, lo he hecho. Era super, se llamaba Block Game o algo así. Era una versión piratona, vamos, claro. Made in Taiwan a tope. Hoy ya digo que vamos a hablar de comunismo y de cosas piratas. Ya lo vamos avisando y dejando caer. Yo no digo nada. De hecho, si os parece, ya que hemos sentado aquí un poco las bases, lo que es el Tetris, todo el mundo tendrá su historia. El que nos escucha seguramente sabrá y recordará perfectamente la primera vez que lo jugó. A lo mejor fue en un móvil, o en una portátil, en una recreativa, en un PC... Da igual dónde, siempre nos ha acompañado, pero ¿conocemos realmente los orígenes? Pues eso es lo que vamos a intentar hoy descubrir aquí. Y para contar cómo se fraguó Tetris, hay que poner el foco en un hombre, Alexei Pajitnov, un matemático que trabajaba en el Centro de Computación de la Academia de las Ciencias de la Unión Soviética, y allí pues se encargarían de acciones, ojo, tan importantes como poner en órbita el satélite Sputnik. Hay que entender siempre el contexto. Estamos en Rusia, mediados de los años 80. La carrera espacial ya había concluido años atrás con la misión del Apolo 11, pero aún había grandes tensiones como consecuencia de la Guerra Fría. Esto lo vamos a ver, pero evidentemente, a nivel de libertades, la Unión Soviética pues era muy distinta a Estados Unidos. Eran dos formas de entender el mundo que en muchos aspectos confrontaban, ¿verdad? Porque yo creo que hoy ya no se nota tanto, el capitalismo nos invade, pero en aquel momento el ciudadano que vivía en Rusia, desde luego estaba a un mundo de distancia del que lo podía hacer un americano, por ejemplo. Sí, bueno, además era una guerra sin cuartel. Yo recuerdo en el colegio y todo, nosotros formábamos parte del oeste, ¿no? De la OTAN, era aquel mundo de o estabas aquí o allí, ¿no? Entonces, en el cine, en la televisión, en todo había como eso, ¿no? Tenías, si eras del oeste, pues era del McDonald's, eras de las cosas molonas de Estados Unidos, Michael Jackson, tal, todo aquello, ¿no? Y el este, pues siempre se intentaba poner como falta de libertad, algo lúgubre, todo gris, todo demasiado... Claro, demasiado partidista era todo, ¿no? Te estamos mostrando el mundo de una manera con un sesgo bastante claro, que después yo no niego que fuera verdad o no, sino el asunto es que estaba claro que era una manera de ver la cultura de aquel momento y eso se tenía que notar. Hay una imagen fantástica de la apertura del primer McDonald's en la Plaza Roja. O sea, eso de verdad tenéis que buscarlo porque ocurrió evidentemente muchos años después, Pero claro, era como la confrontación ideológica de todo lo que suponía Rusia, la Unión Soviética, la caída del telón de acero, era increíble. Y de verdad esa imagen tenéis que buscarla porque es fantástica. El caso es que con todo este caldo de cultivo nos encontramos con ese germen del Tetris que nace cuando Alexei recibe el ordenador Electrónica 60. Claro, él inmediatamente, como científico que era, se empieza a interesar en la máquina y decide probar sus posibilidades programando lo que él consideraba un juego simple, pero que quería que fuera divertido. Y así nació Tetris, que el propio nombre es un juego de palabras entre el prefijo tetra, que significa cuatro, y la palabra tenis, uno de sus deportes favoritos. Todo ello, como digo, en una oficina de investigación de la Unión Soviética en plena Guerra Fría. La inspiración, ¿cómo nace todo esto? Pues precisamente de su gusto por los juegos de mesa. Había uno muy popular en Rusia que era el pentaminó. Pero creo que lo mejor es que lo cuente él mismo, el propio Alexei, en este corte del documental de la BBC, que ya os digo que vamos a poner varios cortes, porque es fantástico poder escuchar aquí al propio creador contando de dónde nació la idea del juego. Durante la primavera de 1985, terminó de desarrollar proyectos informáticos con objetivos muy diferentes a los habituales. Como a cualquier niño, siempre me gustaron los regalos. Durante mis años escolares no tenía mucho con lo que entretenerme. Los juegos no formaban parte de nuestro tiempo de ocio. Mucha gente jugaba al ajedrez. Ese tipo de juegos eran muy populares. Así que cuando podía elegir un regalo, iba a la tienda a buscar juegos de mesa con los que me pasaba horas enteras. De ahí el famoso puzzle llamado pentaminó. Un pentaminó es una figura geométrica compuesta por 5 cuadrados unidos por sus lados. Existen 12 pentaminós diferentes. El reto está en unir todos formando con ellos un cubo, como si fuese un rompecabezas. Es un juego muy famoso y a mí me encantaba. De hecho, era muy bueno jugando al pentaminó. Bueno, ya he olvidado cómo hacerlo. Ya está, este lado y ahora este otro. Alexei intentó aplicar la base de este juego en sus programas informáticos. Sería un proceso de lento desarrollo. En la pantalla notó algún cambio. De pronto, Alexei empezó a fumar un cigarrillo tras otro. Los 5 cuadrados del pentominó pasaron a ser 4 e iban cayendo desde la parte superior de la pantalla hacia la inferior. El jugador, al caer cada pieza, tendría que hacerla rotar para que encajase con las que ya estaban en la base. Había nacido un nuevo juego, el Tetris, que significa 4 en griego. Cuando la primera versión del juego empezó a funcionar y observé cómo caían las piezas por la pantalla y cómo se podían controlar, pensé que era un juego fascinante. Bueno, esto es un testimonio magnífico poder ponerlo aquí. Y la realidad es que el propio Pajetnov tardó 6 días en programar la primera versión de Tetris en 1984. Para que su invento fuera posible, lo que hizo fue quitar un cuadrado a los pentaminos y utilizó tetraminós. Bueno, pues rápidamente su creación le absorbió. Dedicaba tanto tiempo a jugar que muchos días dormía en la oficina. Y la adicción rápidamente se expandió como una plaga por toda la academia. Los investigadores hacían cola ante la pantalla verde y negra de Pajetnov para echar una partida, como los adolescentes occidentales lo hacían en los salones recreativos al otro lado del telón de acero. Y esa versión primigenia de Tetris, hay que decir que no tenía ni música ni fondo, pero eso sí, era igual de adictiva que todas las posteriores. Por eso, rápidamente, saltó de la academia a los ordenadores de los funcionarios soviéticos de alto rango, que se pasaron el código de programación y quedaron igual de hipnotizados. La primera distribución de Tetris fue a partir de copias en disquetes que Alexei pues daba a sus amigos, pero su aceptación fue tan alta que se propagó pronto por toda la Unión Soviética y sus aliados. Él, hay que decir que no tuvo ningún problema en no recibir ningún ingreso, al contrario, estaba muy feliz por el éxito de su creación. Entonces, había en Rusia una agencia estatal llamada el ORG que se encargaba de negociar y controlar los derechos de software y hardware en el país. Es el comunismo en su estado más puro. Todo pasa por el control del Estado, que es quien toma las decisiones. Por tanto, el juego no era de Alexei, sino de Rusia y los posibles acuerdos quedaban en manos del ORG. El eslogan que usaban en la institución para seducir a los extranjeros, pues ojito porque era desde Rusia con amor. Bueno, creo que esto es una cosa que evidentemente va a salir mucho aquí, todo lo que tiene que ver con el concepto del autor en Rusia, pero hay que comprender que eso era el comunismo, que al final cualquier persona entendía que no dejaba de ser un empleado más del gobierno y que por tanto su pertenencia era la de todos, ¿no? Entonces podemos entender que en la mente de Alexei no existiese ese concepto de ojo, me están robando una idea o no estoy ganando dinero, sino todo lo contrario, sentirse orgulloso porque había contribuido al país. Sí, quizá le bastaba simplemente con el reconocimiento público, ¿no? De decir, vaya, pues este tío es el que lo ha inventado, ¿no? El que lo ha desarrollado. Y ya está. No cabía más. Tampoco había otra posibilidad. Claro. ni se la ideaban, ¿no? No, claro, porque ahí tenían el puesto que se habían dado con el sueldo que recibían y con los bonos de lo que podían comprar o cartillas y demás, y no iba más allá. La idea era que se repartiera todo igual para todos, pero bueno, ya sabemos con lo que decía Orwell, que luego había unos que eran más iguales que otros. Y era lo que pasaba. Al final, todos esos ingresos nunca llegaban al creador, sino que se quedaban para la Unión Soviética. Es que en esa manera de pensar, el creador no era Pajitnov, el creador era la nación, la madre Rusia, que era la que había posibilitado, que esa persona hubiera llegado a crear eso, ¿no? Es la manera de pensar colectiva de un sistema. Y que hubiera llegado incluso al puesto, la educación, todo lo demás. Exacto. Como todo es gratuito, bueno, quiero decir, como todo está dado por el Estado, todo se lo debes al Estado. Esa es la manera de pensar, por lo menos, más o menos, y que conste que aquí ni somos políticos, ni hablamos de política. No, pero ese contexto, Juanjo, es fundamental para entender lo que luego se encontrarían los negociadores cuando llegaban a la Unión Soviética. El choque de culturas que surgió después. Eso es, porque ¿qué ocurre? Realmente el punto en el que Tetris comienza a ganar popularidad se produce cuando, bueno, los nombres en ruso ya digo que lo voy a decir mal, Vadim Gerasimov, que era un joven de 16 años que trabajaba con Alexei, pues se lleva el juego a IBM PC. De ahí se distribuye gratuitamente a Hungría, donde es programado para Apple II y Commodore 64 por programadores húngaros. Bueno, pues bien, estas versiones llaman la atención de un avispado vendedor llamado Robert Stein, que intenta adquirir los derechos del juego. Pero ¿qué ocurre? Que eran los años 80 y muchos acuerdos pues estaban mal formulados. Se hacían de palabra o las cláusulas pues no quedaban del todo estipulado. Vamos, que lo normal era que alguien comercializase clones o copias piratas de otros juegos y pasaba mucho tiempo hasta que una sentencia les obligaba a retirarlos, si es que alguna vez se producía. Pues bien, ¿qué ocurre? Que Robert Stein, desde Hungría, contacta con Alexei y no llegan a ningún trato por la cesión de derechos, pero sí que cierran un acuerdo casual, sin firmas ni nada de por medio. Y es entonces cuando Stein, pues bueno, él se pone ya rápidamente a contactar con diferentes casas de desarrollo en Inglaterra hasta que encuentra una empresa interesada llamada MirrorSoft, de la corporación del magnate Robert Maxwell, que para que nos hagamos una idea, era alguien como muy influyente, con contactos políticos, era un multimillonario y en definitiva un hombre muy poderoso. Así que las cosas quedan de la siguiente manera. Tenemos que Robert Stein vende el concepto a la empresa inglesa MirrorSoft y a su filial estadounidense, que era Spectrum Holobyte, que editan de hecho una versión para Atari ST y Spectrum, y ahí empieza el asalto internacional. Tetris empieza a comercializar en Europa, en Estados Unidos, en el 87, con un lema que dice fabricado en Estados Unidos, creado en el extranjero. Pues qué os voy a contar, en el momento en el que cruza fronteras, aquello se convierte en una revolución. El cabecilla de Mirrorsoft en aquellos años parece ser que quedó alucinado con el juego hasta el punto de obsesionarse junto a toda su familia. Y eso tenía que disfrutarlo todo el mundo. Así que empiezan a venderlo en lugares como, ojito qué vista tenían, Rusia. Se les ocurre, ¿por qué no vendemos este juego que viene de Rusia en Rusia? Sin tener en cuenta que allí las cosas, pues como estamos contando, se veían de manera muy diferente. Para hacernos una idea, ya lo hemos dicho, la posición del creador hoy en día es verdad que está muy respetada. Sabemos lo que son los derechos de autor, la autoría, ese tipo de cosas. Pero la Unión Soviética de aquellos años no era así. Tú eras un ciudadano y como ciudadano no dejabas de ser alguien que era parte de ese gran engranaje que era el Estado. Eso no importaba a ningún ciudadano ruso, importaba desde fuera. ¿Cómo lo veían ellos mismos? Pues vamos a escucharlo de boca del mismísimo Alexei en este documental para que entendamos cómo un creador se sentía cuando veía que su obra estaba cruzando todo el mundo y ganando millones sin que él viese un solo duro. El juego se extendió rápidamente, primero por Moscú, luego por la Unión Soviética y más tarde por los países del bloque soviético. El juego pasaba de unas manos a otras gratuitamente, sin ningún beneficio comercial, copiándose de un disquete a otro. No existía el concepto del derecho intelectual. Las ideas de cada individuo pertenecían al Estado y debían de ser compartidas con toda la población. No sabíamos que el software pudiera ser considerado un producto, ni que pudiera ser vendido o registrado. Aquello no tenía sentido para nosotros. La cadena comercial era algo de lo que se ocupaba el Estado, no los individuos. De haberlo intentado nosotros, habríamos acabado en prisión. En el telón de acero, el Tetris era objeto de culto, lo cual aportaba reconocimiento a su creador, pero ningún premio ni recompensa económica. ¡Qué fuerte! La frase que se pronuncia en este corte, ¿eh? No sabíamos que el software era un producto. Imagino que creían que era algo que flotaba en el aire, que por tanto no. Sí, me parece alucinante. Yo aquí me llama la atención, por un lado, eso, que yo lo achaco que efectivamente era una industria excesivamente joven que ni siquiera sabía cómo lidiar con esto. Y luego otra cosa, fijaos, para que el juego rápidamente saltase a todos lados, que alguien en Hungría detectase el éxito y lo exportase a todos sitios, ¿cómo tenía que ser de bueno el juego para que desde fuera, con un primer vistazo, te llamase la atención? A mí eso me parece brillante, ¿eh? El punto de vista del empresario, qué capacidad para, antes de que esto fuese un éxito mundial, detectar dónde estaba esa mina de oro. Sí, a mí lo que me ha parecido muy curioso, que lo has comentado antes, en esa conversación que tienen Stein y Pajitnov, que me parece que desde ahí empieza, yo creo que el principio del problema, ¿no? Uh-huh. Porque... En principio, Pajitnov debe saber que su idea ya no es suya, sino del Estado. Entonces, cualquier conversación con Stein o con cualquier persona de fuera no va a llegar a ningún lado. Ya no tienes potestad sobre tu propia obra. Claro, conversación debería producirse con los gobernantes. Claro, ¿no? Yo lo que tengo entendido es que por parte de Robert Stein, imagino que desde una mentalidad más capitalista, dijo, pues ¿con quién voy a contactar? A contactar directamente con el creador. Y el creador, según este documental, lo que le dijo fue, porque le ofrecieron, no sé, si $50,000, en fin, una cantidad. Y él dijo, bueno, seguiremos hablando. Y ese seguiremos hablando, él se lo tomó como una respuesta afirmativa. Dijo, pues ya tengo trato. Claro, ya había cerrado y listo. Además, hay que tener en cuenta que estaba hablando un ruso con un húngaro. O sea, todos del bloque soviético. Uh-huh. Así que el acuerdo no lo vería Pajitnov tan un acuerdo económico o de cierre para venderlo fuera, sino más bien para dentro del bloque soviético, y como él lo había estado dando gratuitamente, pues un acuerdo tampoco lo vería mal. De todas formas, ya veremos cómo el Stein este tiene su historia detrás. La tiene, la tiene. Porque efectivamente el Tetris, mal que les pesara a Alexei y a Robert Stein, era propiedad del Estado soviético. Y cuando todo estaba listo para el lanzamiento, una llamada telefónica de la empresa Elorg hace que a Maxwell y a Andrómeda, que era la empresa de Robert Stein, les temblaran las piernas de miedo. Porque, ojo, se les acusaba de robar y plagiar propiedad soviética. Elorg, como he dicho antes, era un departamento del Estado soviético encargado de administrar todas estas transacciones externas de software, incluido evidentemente el Tetris. Bueno, pues bien, ¿qué ocurre? Después de esta llamada, citan a Robert Stein a Moscú y no tuvo una bienvenida calurosa. Es más, esa negociación de derechos casi podemos decir que fue una coacción, porque cuando él se presenta en Elorg, lo dejan esperando en recepción, sin que nadie le hablase, en una silla que él cuenta que era muy incómoda. Después se lo llevan a una sala de conferencias, lo típico de las películas, con una alargada mesa, así, uno cada uno en un lado. Todo ello, precisamente, para lo que en palabras del propio Stein parecía más un interrogatorio que lo que debería haber sido una charla comercial. Y es que no es para menos, porque los rusos desconfiaban de ese hombre que estaba haciendo una fortuna con lo que consideraban suyo. Por tanto, lo que hicieron fue interrogarle hasta la extenuación cómo se había hecho ese acuerdo y de qué manera se llevó a cabo. Y fue una conversación muy tensa, ¿eh? Al final Stein lo que puso es, lo que intentó es asegurarse los derechos, pero solamente para IBM PC. Mirrorsoft, por su parte, siguió con sus planes y en el 86 el juego se estaba vendiendo en casi todo el mundo con muchísimo éxito, pero recordemos, solamente para ordenadores IBM. El caso es que a medida que pasaban los meses, los rusos no recibían una sola moneda. Yo creo que aquí, como estamos diciendo, se juntaron dos hechos importantes. Por un lado, la escasa regulación que existía en torno al software, y por otro, ese choque cultural que iba a terminar en una cruenta guerra. Robert Stein negoció con los rusos como lo hubiera hecho con alguien de cualquier territorio, a lo mejor ajeno al círculo soviético, y eso sería un error que luego le pasaría mucha factura. Porque esa es otra, jugar con la Unión Soviética es algo que no se debe hacer, y menos si hablamos de temas de dinero. Porque cuando ellos empiezan a ver que firman un acuerdo y que no reciben ni un duro, yo digo una cosa, yo soy Robert Stein o cualquiera que firma el acuerdo y recibo una llamada de esta gente, y yo me temo lo peor, digo, esta gente me va a asesinar o me van a meter en la cárcel como mínimo. Claro, que tú imagínate, él va a negociar un contrato y lo que va es a hablar con la KGB, que está haciendo un interrogatorio a un sucio capitalista, que es lo como se lo están tomando los de la KGB. Entonces, la situación tendría que ser, pues eso, como en las películas de estas de los 80. No, Juanjo, los sucios capitalistas vienen después. Acuérdate que este es húngaro. Sí, entonces, bueno, por eso acudían a él para que hablara con los rusos, porque era el que podía medio entenderse. Pero claro, no les estaba pagando. Entonces, ahí sí que entraba la KGB, no por sucio capitalista, sino porque les estaba robando. Claro, cuando hay dinero de por medio, da igual de dónde vengas. Sí, yo creo que la idea es que, aunque no lo fuera porque no pertenecía a un país capitalista, ya lo verían como un capitalista porque venía a hacer dinero. Y para ellos, en su cabeza, eso ya era un vendido. Ya llevan, yo creo que llevan a por él, llevan al ataque. Esa es mi idea, sí. ¿No? De la situación. Hombre, él lo cuenta, sí, que él fue recibido casi como un enemigo. Y eso creo que el testimonio está ahí presente. El caso es eso, que él se va de aquella oficina con esa licencia para PC, que no estaba mal, pero es que en aquellos años el mercado realmente ya se estaba moviendo en videoconsolas. Por eso, sin importarle nada, Mirrorsoft hizo un trato, ojo, con Atari, quien a su vez hizo un trato con el empresario Hank Rogers para que pudiera vender la licencia en el atractivo y lucrativo mercado japonés. Para este momento, evidentemente, todos los involucrados estaban haciendo de oro. Todos menos la Unión Soviética y Alexei Pajitnov, claro. Y aquello era un caos. Nadie sabía o nadie quería saber a quién le pertenecían los derechos. pero nada evitó que se vendieran de aquí para allá sin que a nadie le importara, salvo a los rusos, claro. Pero todo esto llegó a un punto álgido cuando interviene Nintendo, que cuando ve aquel potencial dice, ojo, yo quiero licenciar el juego para esta inminente portátil que vamos a sacar, que es Game Boy. Sí, Nintendo quería comprar los derechos. El problema, que no sabía quién. Por eso Nintendo se pone en contacto con Gen Rogers, quien a su vez telefonea a Robert Stein. Y este le juraba que, hombre, que no se preocupase, que estaba buscando los papeles y que ya le avisaría. Pero el tiempo pasaba y seguía dándole largas. Y aquello ya empezaba a oler a quemado. Y viendo que Robert Stein era incapaz de darle una respuesta, más que nada porque ni él mismo la tenía, cogen un vuelo a Moscú y conciertan una cita para el Org. ¿Quién es? Pues aquí viene el drama. Tenemos a Gen Rogers, a Robert Stein y a Kevin Maxwell, el hijo del dueño de la corporación Maxwell y dueño de Mirrorsoft. Los tres, por separado, tienen una cita para el Org el mismo día. Aunque es verdad que Gen Rogers, como no la había pedido previamente, que se presentó allí sin más el día anterior, pues sí que jugó esa pequeña ventaja. Esta aventura de verdad que es fabulosa. El documento además quedó grabado porque Gen Rogers, que quería hacerse con los derechos, como estamos diciendo, para Nintendo, él llevaba una cámara de vídeo casera con la que documentaba todas las partes del viaje desde que se montó en el avión. Os recomiendo encarecidamente que veáis el documental de la BBC, que tanto estoy citando, porque aparecen esos fragmentos y de verdad que es impagable. Yo sé que ya hay muchos nombres, así que vamos a recapitular un poco y también los demás, si queréis, podéis echarme una mano. A ver, tenemos a Robert Stein con su empresa Andrómeda, que fueron los primeros que desde Hungría se hicieron con los derechos a través de un acuerdo bastante laxo, vamos a decir. Luego estaba Maxwell de Mirrorsoft, que lo estaba comercializando para PC. Y por último, Gen Rogers, que hizo de intermediario en un primer momento para Atari. Y ahora que Nintendo estaba interesada, su cruzada era conseguir legalmente esos derechos a los que no había podido seguir el rastro. ¿Es más o menos así? Sí, es que Gen Rogers tiene su aquel, porque es que Gen Rogers llegaba allí todo orgulloso diciendo, oye, estamos vendiendo Tetris en Japón para la NES, y mira la caja, mira el juego y demás, y la cara del que se encuentra y le dice, no tenéis los derechos, ¿cómo estáis haciendo esto? Tuvo que ser un número, pero es que él, por eso contaba Nintendo con él, porque es que él ya, al haber cerrado el acuerdo que decías antes con Mirrorsoft, estaba haciendo el juego en Japón y el juego para la consola. Entonces, claro, fue a negociar los derechos y se encontró con la bofetada así, pero a mano abierta. Eso es. Llegó de piratilla, ¿no? Como aquel que dice, llega el tío allí tan tranquilo a los Jack Sparrow, aquí vengo yo con mi versión ya hecha. ¿Cómo? Ahora vamos a contar esa historia en particular, pero ya tenemos de momento a tres personajes, cada uno con sus intereses particulares, evidentemente capitalistas, de forrarse y hacerse de oro, que llegan a una Rusia, a Moscú, al El Org, sabiendo al final que los que estaban allí interrogándoles se sentían estafados y engañados. Dice, pero vamos a ver, ¿cómo corre todo el mundo este juego en descubierto que es lo mejor del mundo cuando es nuestro? Esto es alucinante. Y de hecho vamos a contarlo paso por paso porque efectivamente el primero en llegar es Genk, porque como digo no tenía cita y se presentó allí sin más, lo cual por cierto no era ni mucho menos el procedimiento habitual. Normalmente antes de viajar al país se tenía que poner en conocimiento del estado, ellos tenían que preparar el motivo de la visita, hacer un informe con todos los datos. Pues bien, toda esa barrera se la salta. Pero cuando fue recibido, claro, los rusos es que no entendían nada, porque él les contaba que el juego se estaba vendiendo en Japón, les enseña, como dice Atreides, una caja del juego, y los altos mandos soviéticos estaban alucinando porque no sabían nada de eso. Ellos lo único que habían hecho era darles la licencia a Andromeda Software, y solamente para ordenadores personales. Lo que tenía en sus manos era una copia para consola que se estaba vendiendo ilegalmente. ¿Qué pasa? Genk en ese momento se asusta y piensa que lo van a meter en la cárcel. Dice, madre mía, a mí que me han engañado también, voy a ser quien va a pagar los platos rotos. Así que desde el primer momento él se muestra muy colaborativo, mira, yo os ayudo a las autoridades rusas, vamos a intentar esclarecer lo que ha ocurrido. Le hacen firmar un documento donde aparece recogido su testimonio de cómo ocurrieron las cosas y le conciertan una cita para el día siguiente. Y ese tiempo, además, lo invierte para ver Moscú, conocer al propio creador, Alexei, y enseguida hay como muy buena química, muy buena sinergia entre los dos, porque el científico, el propio creador del juego, lo que descubre es que a quien tiene delante no es un ejecutivo sin más de esos que querían forrarse, sino alguien que realmente amaba su creación. Esto creo que además, Atreides, tú también has visto el documental, hay imágenes de ellos dos, se ve el buen rollo que hay. Y esto es una cosa, sí, uf, impresionante. Claro, y además tiene sentido porque Gene Rogers conoció el juego en una presentación en Estados Unidos de videojuegos, porque él iba precisamente a buscar videojuegos por el mundo para llevarlos a Japón. Y vio eso, le gustó mucho, y luego a partir de ahí, pues claro, hablar con el creador, pues estuvieron hablando incluso de cómo podría ser el Tetris 2, creo. Es verdad, es verdad. Fíjate, y esa es la historia. Ya tenemos por un lado de este Gene Rogers, que es el primero, pero vamos a seguir porque la siguiente cita era la de Robert Stein. Esto parece un chiste, pero no es un chiste. Todo real, ¿eh? Es todo real. Bueno, imaginaos los rusos, que ya estaban de una mala leche tremenda porque ya habían hablado con Gene. Yo me imagino a los rusos viendo toda la película diciendo, están haciendo una película aquí en mi tierra, la madre Rusia. Increíble. Claro, los rusos. Y rusos soviéticos, quiero decir, con su KGB que citabas antes, con sus paredones, con sus fusilamientos y, en fin, y con los derechos humanos que no eran la prioridad. Y allí, venga con, y allí venga a pasar capitalista, uno detrás de otro. Y con capitalistas, que si ves los tres, ya sí, verás como los tres no, no los tienen contentos. Claro, claro, claro. Los tres contándole trolas, porque además, cuando uno le iba a contar una cosa, ya sabían lo que le había contado al anterior. Como digo, el Robert Stein se presenta allí, ya habían hablado con Hank y se da cuenta de que todo lo que les está diciendo, bueno, que habían sido víctimas de un engaño. Así que Stein apenas logra articular sus peticiones de cara a un posible nuevo acuerdo y allí le dicen que, hombre, que no puede vender derecho alguno a nadie más, que era un ladrón, que solo podía hacer juegos para IBM PC y siempre desarrollado por su propia empresa, Andrómeda. Y queda uno, queda el tercero en discordia, Kevin Maxwell. Bueno, Kevin Maxwell, como todo multimillonario que sabe el poder que tiene, él se presenta pues, en un tono arrogante, sin contemplaciones, en aquella sala de conferencias, y allí le preguntan, bueno, usted, ¿de dónde ha sacado los derechos para el Tetris? Y el tío, con una cara impresionante, les contesta, ah, no, es una versión pirata, yo no tengo los derechos. Y esto es muy fuerte porque, claro, mucho. Kevin no sabía que la compañía de su padre había estado vendiendo los derechos para consolas Atari. Imagínate tú el circo que se montó allí, ¿eh? Bueno, a Atari y al propio Gene Rogers que hemos hablado antes. Lo mismo, que claro, también tenía, ahí para venía, y a Nintendo en definitiva, exacto, ahí venían la lista de derechos, porque eso sí, la caja quedaba monísima, tienes que ver copyright Mirrorsoft, copyright Tengen, copyright... Qué grandioso. O sea, todo, sí. El tío se pensaría, como este escribe en cirílico, no va a entender las letras en occidental, digo yo, porque si no... Aquí no pone explico. Rusia, ¿eh? Ojo. ¿Con qué jefeto tienes que llegar tú a presentar eso al dueño diciéndole yo paso de ti y aquí estoy vendiendo? Increíble. Yo creo que ahí además de todo esto, de que había mucha cara, porque eso es de tener cara, se juntó que creo que eran empresarios. Gene Rogers es verdad que era el más joven de estos tres, me da la sensación, y que a lo mejor, como dice Atreides, sí que estaba más relacionado con los videojuegos, los descubría o los conocía desde un punto de vista más como propio jugador o aficionado. Pero claro, en todas estas reuniones había un punto en común, y es que no quedaban muy claros los términos de aquello de lo que estaban hablando. Supuestamente Robert Stein no había entendido el significado de la palabra computadora, computer en inglés, y él creyó que claro, que ese término era aplicable a cualquier cosa que computara. Claro, pero no era así. Y los rusos... Excusa, tío, esa excusa triste. De niño de colegio, tío. Esa excusa muy la traducción mala, de computer es calcular, ¿no? Algo así. Claro. Entonces, claro, cualquier máquina que calculara, que hiciera cálculos, le debió valer. Sí, se la cogió con papel de fumar. Totalmente. Se hizo el tonto. Una interpretación extensiva del término, digamos. Se hizo el tonto, sí, sí, sí. Pero claro, los rusos dicen, mira, a nosotros no nos venga con tonterías, sino vamos a editar el contrato y vamos a aclarar el significado de computador. Y ya está, y asunto arreglado. Entonces metió esa cláusula ahí, el gobierno ruso, todo, sin grandes alardes, para que él no se diera cuenta. Y como él además, esto es una guerra psicológica, ¿eh? Le habían metido tanto miedo de que era un ladrón, de lo que estaba haciendo era ilegal, que ni siquiera se fijó en lo que estaba firmando en esa cláusula. Y cuando Robert Stein se quiso dar cuenta, descubrió que había hecho un acuerdo igual que el que ya tenía. No había ganado nada. Incluso era peor, porque le habían restringido cualquier posibilidad comercial. Fijaos, ¿eh? Cómo una palabra, el propio ordenador, te limita. Porque es verdad que estamos hablando ya de videoconsola, de computadora, de portátil. Y todo esto a mediados de los 80. Que es verdad que no todo el mundo tenía por qué saber de lo que estábamos hablando. La cosa es que la chispa ya se había encendido. Quiero decir, por mucho cambio de contrato que hicieses, es que el Tetris ya se estaba comercializando en todo el mundo. Entonces, eso era algo casi imparable. Pero además, lo de Robert Stein tenía delito porque, claro, contaban que se lo habían hecho como si fuera un castigo por no haber pagado. Porque al final, parte del miedo que llevaba y por lo mal que le estaba yendo esa declaración, si no recuerdo más, Sergio, era por eso, porque les debía dinero, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Ya digo, lo habían descrito como un ladrón y como un enemigo del Estado. Y que poco menos, lo mínimo era firmar aquel papel. Y claro, él lo vio y dijo, ah, bueno, que pone computer, pues tampoco hay mucha diferencia. Que no veas, tío. Es que de verdad es de chiste, es de chiste. La verdad que sí. Pero es que todavía quedaban asuntos por resolver. El primero de ellos era el de los derechos para sacar Tetris en Game Boy. Porque ¿quién se los iba a llevar? ¿Gen Rogers o Kevin Maxwell? Pues el ganador, señoras y señores, fue Gen Rogers. Ya he contado antes que cayó muy bien en aquellos círculos, que su actitud no era para nada despótica como la de Maxwell, lo cual siempre era un punto a favor, y aquello, bueno, hay que decir que fue un golpe en la línea de flotación que en la familia Maxwell no estaban dispuestos a aceptar. Aprovechando que su padre tenía contactos e influencias con el gobierno ruso, lo que hacen es mandarle un burofax a Belikov, que era el responsable del ORG, el que había llevado todas estas operaciones, para pedir poco menos que se arrodillase y suplicase clemencia por haber dinamitado una relación comercial con esos tintes políticos. Mira, esto es tan impresionante, y ahora lo podemos contar en este tono jocoso, pero el miedo que tuvo que pasar ese pobre soviético, ese pobre ruso que estaba allí trabajando para el Estado, fue impresionante. Vamos a escuchar ese corte de este Belikov hablando de ese burofax que recibió de la familia Maxwell. De verdad que vais a flipar. En Moscú, la presión que Belikov recibía era cada vez mayor. El 23 de marzo recibí un fax enviado por Kevin Maxwell. En él me informaba de que los graves errores que había cometido iban a ser motivo de discusión con Gorbachov en su visita a Londres. Este asunto se había politizado. Y yo recibía una amenaza tras otra. Dejaba de ser un negocio para convertirse en un tema político. Había dos titanes luchando por mi juego. Entrábamos en tierras movedizas. Recibí una llamada de la persona que estaba organizando el viaje del presidente a Inglaterra. Me sugería que volase inmediatamente a Londres para postrarme de rodillas ante Robert Maxwell y rogarle que no informase a Gorbachov de lo que había ocurrido, ya que de lo contrario sería hombre muerto. Al principio quedé aterrorizado, como le habría ocurrido a cualquiera ante tal amenaza. Era como intentar parar un tanque con mis manos. Páralo o te atropella. El asunto se había convertido en un incidente diplomático sin sentido. Pero Belikov tenía el destino de su parte. Las reformas requeridas por Gorbachev pretendían evitar este tipo de extorsiones y manipulaciones por parte del Estado. Desde luego no podía sentirme afortunado. Si esto llega a pasar un año antes, en 1988, el final de esta historia hubiera sido muy diferente. Estoy seguro de eso. Madre mía, esto sí que es de una película ya de James Bond, ¿eh? Este momento, además es que también pensad en el papel de este Belikov, que no deja de ser un funcionario del propio Estado ruso, es decir, que trabajaba para los intereses de su país, y era de repente, porque no había caído bien o porque no le había dado el acuerdo favorable a un millonario, todo lo que se le viene encima. Esto, ahora lo podemos decir así, pero él mismo lo cuenta, si hubiese sido un año antes, si hubiese sido la política de otra manera... Él podía haber acabado en prisión. Esto es muy grave. Hubiera acabado, vamos, recorriendo la Siberia descalzo, eso seguro. Porque acuérdate que él es un funcionario, como muy bien dices. Pero es que estamos hablando de que Maxwell hacía la oferta más alta y no cogieron la oferta más alta. Cogieron la oferta de Hank Rogers porque les había ofrecido ser sincero con ellos y saber exactamente cuándo iban ganando con cada venta. Mientras que Maxwell lo que había ido era con una super oferta mirando desde arriba y como si no tuviera otra opción porque tenía contactos con Gorbachev, bueno, con Gorbachev, con el Politburó. Claro, también hay que entender lo que dices, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Firmar un cheque con una cantidad más elevada, pero que luego los beneficios derivados no le puedas seguir la pista y que te sigan timando como ya les estaban timando? ¿O alguien que a lo mejor no es tan pudiente, pero te dice que cada copia que se va a vender va a estar en conocimiento de Rusia? Imagino que por eso sí, se inclinaron por los segundos. Lo tuvo claro, pero lo que no estaba claro es que si lo revisaban desde arriba y movían los hilos, no le pudieran coger y meter en un problema muy serio. Así que tenía muchas razones para tener miedo si hubieras prosperado. Uh-huh. Menos mal que no lo hizo. Ese asunto quedó resuelto, pero quedaba otro tema pendiente que se estaba librando en los juzgados de Estados Unidos. Nintendo, que estaba eufórica por su logro, porque había ganado Hank Rogers, había puesto un cuchillo en el cuello a Atari. Ahora que tenían ellos los derechos, todas las unidades que había distribuido Atari tenían que ser retiradas. Claro, aquello suponía una pérdida millonaria y fue una victoria de los de Kioto en esa guerra que libraban en aquellos años las dos compañías. En Atari es que habían invertido muchísimo dinero, no solamente en la propia comercialización del juego, sino también en publicidad. Habían pagado revistas, periódicos, anuncios... Así que, ¿qué dicen los de Atari? Mira, esto ya está perdido, pero podemos ir con todas e intentar luchar. Así que se arman de valor y deciden demandar a Nintendo porque estaban convencidos de que ellos poseían la licencia para poder vender Tetris en consolas domésticas. Ese juicio se va a celebrar en noviembre del 89 y Nintendo se presenta con Belikov, recordemos, del Org, como testigo en el caso. Belikov además es que se estaba jugando muchísimo porque si Atari ganaba, él iba a ser juzgado al regresar a Rusia por un comité de investigación ante lo que ellos consideraban una negligencia, culpable por la pérdida, como dice Atari, de millones de dólares. Este juicio significaba mucho en esta guerra de consolas Atari y Nintendo, que esto también es historia de los videojuegos y que esto no deja de ser un episodio más, ¿no?, dentro de esa lucha sin cuartel. La verdad es que a mí, en todo el documental y todo lo que veo, el que más pena me ha dado de todo, más casi que Pajitnov, ha sido Belyakov, porque al fin y al cabo, el pobre hombre, como decías antes, era un funcionario y de repente era tan grande lo que estaba manejando que empezó a haber fuerzas por todos lados, grandes corporaciones y demás, y todos diciendo, y como salga mal, lo pagas tú. O sea, es que era como muy injusto, ¿no? Porque tú imagínate, te levantas por la mañana para ir a trabajar a tu oficina, te dicen, oye, que tienes que atender aquí a unos capitalistas asquerosos cerdos que vienen a negociar por un juego que no se... Y tú pues llegas a hacer tu negocio y de pronto te aparece todo el marrón, tú ahí sin saber qué hacer, sin saber qué decir, sin saber dónde... Y cuando eliges a uno encima, como la cagues, estás pillado. Así que, madre mía. Y lo mejor es que lo más que vas a conseguir de todo esto es que no te manden a Siberia si todo sale bien. Nada de los millones que se mueven ni nada. Simplemente que te dejen en paz. Pero de todo lo que has contado, fíjate, a ti te da pena Belikov. A mí quien no me da pena en absoluto es Atari, por la incompetencia que además ha demostrado, desgraciadamente ha tenido muchos tropiezos, que luego lo revisas viendo la historia y entiendes la conclusión tan nefasta que tuvo, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, con todo el equipo de abogados que tenían, que nadie revisase esos papeles y dijesen a la cúpula, oye, que no hay una base, un fundamento para poder hacer la demanda. Pues nadie hizo ese trabajo. ¿Qué ocurre? Iba a decir que la soberbia de Atari a la hora de ser... Es que Atari en aquel momento hay que tener en cuenta que era como, pues yo qué sé, lo más grande de los más grandes del videojuego. No había nadie como Atari. Atari era el principio y el fin de todo. Entonces, claro, a partir de ahí ellos se creían que nadie podía hacerle sombra. La misma que Maxwell, ¿no? La misma soberbia. Sí, más o menos la misma soberbia, aunque engañado por Maxwell, pero la misma soberbia. Y encima hay que tener en cuenta que a lo que se agarrarían es a que eran americanos, a que ellos habían comprado la licencia, porque realmente habían comprado la licencia. Lo que pasa es que no sabían que la licencia no era válida, pero que habían comprado la licencia, que eran americanos en un estado americano y demandaban para a una empresa japonesa que quería coger y les estaba diciendo que no podían hacerlo. Supongo que tendrían, era la única salida que les quedaba después del enorme gasto que habían hecho. Sí, pero que ha dicho antes, se habla siempre. Se lucieron. Hombre, se habla siempre de las copias de ET que están en el desierto de Nuevo México, pero la de copias de Tetris que tuvieron que retirar, eso también tuvo que ser muy doloroso. Y destruir. ¿Eh? Y destruir. Obligatoriamente tuvieron que quitarlas de en medio. No solamente meterle un almacén y se quedan, sino fin, se acabó, al horno. Buah, esto es muy fuerte. ¿Qué pasa? Que evidentemente se celebra la vista y el juez sentencia que quien tiene los derechos legítimos era Nintendo, no Atari. Así que Velikov pudo respirar el pobre al fin tranquilo y Gene Rogers se hizo de oro al cerrar ese trato. El resto yo creo que más o menos es una historia ya conocida. Se lleva a cabo ese lanzamiento para Game Boy, que es un boom sin paliativos. Y Alexei, como creador de Tetris, se muda en los 90 a Estados Unidos para fundar su propia empresa. Hasta ese momento, él no había visto un duro, que también hay que decirlo. Sí que por sus logros, es verdad que luego hay muchas empresas muy interesadas en contratarle, tuvo un puesto en Microsoft, hizo diversas continuaciones, juegos de puzzle, incluso hizo minijuegos para el Messenger, es que esto a mí me llama mucho la atención, tenía que decirlo. Incluso si uno revisa esa bibliografía, siempre estuvo buscando ese gran éxito que no volvió a encontrar. Es un poco como este concepto que se utiliza mucho en América del One Hit Wonder, ese único éxito que te consolida como una leyenda, pero que luego intenta repetir sin fortuna, porque hizo Tetris, luego hizo Welltris, Hattris, Wordtris, luego con Windows hizo Exig, pero nada estaría a la altura de su propia leyenda, esto hay que decirlo. Yo creo que es una historia fascinante que pone de manifiesto las trabas legales, las políticas de derechos de autor en una época como entonces, y que fue alucinante. Atreides, estamos hablando de ese lanzamiento en Game Boy, que recordemos, venía con la consola, que todo el mundo lo pudo estrenar, y yo imagino que tanto en recepción como en ventas fue increíble. Sí, es que va lo que tú decías. Es verdad que Pajitnov nunca pudo repetir el éxito de Tetris, pero si sirve de algo es que ningún otro juego de puzzles ha podido repetir el éxito de Tetris. Eso es verdad. Así que al menos eso que le consuele, y que a partir del 96 ya empezó a recibir royalties, así que bueno, algo vio, nunca lo que podría haber ganado de la otra forma, pero por lo menos sí tuvo un cierto reconocimiento él, porque el juego en sí fue la leche. Mira, la revista oficial Nintendo clasificó Tetris V en su lista de los 100 mejores juegos de Nintendo de la historia. Game Informer directamente dijo que era el mejor juego de Game Boy y un juego de rompecabezas legendario. En agosto del 2008, Nintendo Power enumeró Tetris DX como el mejor videojuego de Game Boy y Game Boy Color, afirmando que significaba más para juegos portátiles que cualquier otro videojuego de la historia. También lo escribieron con la mejor versión de Tetris que se lanzó hasta Tetris DS. Y, por cierto, Pajitnov opina que de todas las versiones de Tetris que hay, su favorita es la de Tetris DX de Game Boy y la más cercana a su versión original. Pero, oye, fijaos una cosa, todo ese éxito, todo esto, pues ¿sabéis cuántos puntos le dio Famitsu al Tetris? A ver. 26 sobre 40. Wow. Uy, ¿qué dices? Poco más que un aprobado. ¿Qué dices? Que oyes. 26 sobre 40. De todas formas, el éxito, he hablado del de Game Boy, pero en general el Tetris, como hemos visto, llevaba mucho tiempo teniendo un éxito más que considerable. Mira, la revista Compute decía sobre la versión de IBM de Tetris que era uno de los juegos más adictivos de ordenador a este lado del muro de Berlín. No es un juego para empezar si usted tiene trabajo que hacer o una cita que mantener. Considérese advertido. Computer Gaming World le dio a Tetris en el 89 el Compute Choice Award para Arcade Game, describiéndolo como, de lejos, el juego más adictivo de la historia. En el 93, la versión de ZX Spectrum, porque como sabemos, hay pato, del juego fue votada como el número 49 en los 100 mejores juegos oficiales de todos los tiempos de George Sinclair. Y es para ver la versión de Spectrum, ¿eh? Y aún así arrasó. El 12 de marzo de 2007, The New York Times informó que Tetris fue incluido en una lista de los 10 videojuegos más importantes de todos los tiempos, por lo que es llamado canon del videojuego. O sea, claro, de los juegos que son los 10 más importantes. Hombre, por eso está aquí en un informe, ¿no? Quiero decir, efectivamente. No porque lo diga New York Times, pero... Un día de estos tenemos que ver cuántos de los que hemos hecho están en el New York Times. Probablemente hay unos cuantos. Seguramente, pero de todos los que has dicho y vas a decir ahora, yo veo como una división muy clara, no sé si tú lo percibes, entre ese bloque occidental que parece que agradó muchísimo, y es que yo lo siento, lo que has contado de Famitsu no se me va a la cabeza porque... No me extraña. Siempre se me ha quedado la imagen de que Japón ama los puzzles. Entonces, ¿y es así? Choca. Bueno, a ver, porque una cosa es que Famitsu no lo hiciera y luego ahora veremos las ventas que van por otro lado. Ah, vale. Pero antes quería hacer algo que me llamó mucho la atención. Porque mira, en el año 2007 el sitio de videojuegos GameFAQs organizó la sexta batalla de personajes, en la que los usuarios nominan a sus personajes de videojuegos favoritos para un concurso de popularidad, en la que participan los distintos personajes. Bueno, nosotros hemos elegido las distintas piezas que más nos gustaban. Sí. Curiosamente, la que presentaron como broma fue la L. Sí, la que va hacia la derecha, no como Juanjo la de la izquierda. ¿Y llegó lejos o qué? Entró en el concurso con personaje de broma, pero ganó el concurso. Venga, ya. Directamente. Venga, por supuesto. Pero no tienes por ahí. No tienes por ahí la final contra quién fue, ¿no? Es que eso hubiera sido. No, lo siento. Solamente vi eso y me llamó mucho la atención. Contra Cloud. Pues imagínate, si fue de todos los personajes que se eligiera, podía ser contra Cloud, podía ser contra cualquiera. Pero lo bueno que tiene es que demuestra eso, lo popular que sigue siendo el Tetris, porque esto es en 2007 y el juego es del 84. Así que no estaba mal. Aquí en España, cuando salió en el 89, no, en el 91, Micromanía en su sección de consolas lo analizó en el número 32, cuando salió. Y es interesante ver cómo en ese momento lo comparaba con otros juegos de por el estilo, claro, como el Puznik, Ra o Klax. Lo mismo, ese es el más conocido. Pero vamos, juegos de la época que también eran de puzzles. Destacaron los dos modos de juego, el normal y el de 25 líneas, intentando la máxima puntuación. Finalizaban diciendo que el juego técnicamente era muy sencillo, pero en cambio tenía una tremenda jugabilidad y una incomparable adicción. Y aunque le daban un 7, decían que era un juego que no debía fallar, que no debía faltar bajo ningún concepto en la colección. Es raro que te den un 7 y digan eso, pero es porque en aquella época casi todas las revistas y Micromanía también le daban puntuación a los gráficos, puntuación a la jugabilidad, puntuación al sonido y luego hacían una media. Y claro, aquí los gráficos le bajaban muchísimo la nota. Si no hubiera sido por eso y hubieran dado una nota general, podrían haber puesto un 90 o 90. Luego es verdad que se intentó refinar un poco, no recuerdo si era la de Atari, la de Game Boy, perdonadme, que le dieron como ese aspecto 3D a los bloques, ¿no? Para hacerlo un poco más atractivo. Sí, sí, sí, desde luego. No recuerdo cuál es exactamente, si era la de Atari, la de Tengen, sí, que es con la que hicieron. Desde luego se veía mucho mejor que la original. Bueno, y por último, en la edición del número 100 de Electronic Game Monthly, le otorgó al Tetris el número 1 del ranking de los mejores juegos de todos los tiempos. O sea que la recepción, como se puede ver, es muy buena en general. Pero las ventas, Tetris ya no es el juego más vendido de la historia, porque solo ha vendido 170 millones de copias. Solo, nada más. Solo. Nada más, nada más. Minecraft le ganó hace poco y está en 176. O sea que... Oye, informe de misión de Minecraft, así. ¿No? Me han dicho por ahí. Está en el Game Pass, ¿eh? Por si no lo quieres saber. El Tetris no. Mira, Tetris punto, no. Punto para Minecraft. No. Ah, pues es verdad, sin estar en el Game Pass, no está vendiendo mal del todo. Y además, con todas las versiones, esperemos si no le iguala de nuevo. Pero bueno, 170 millones no está mal. La versión más memorable es la de Game Boy. Y es el cuarto juego más vendido de la historia de Game Boy, con 30,26 millones de unidades vendidas. O sea, que sí que vendió y sí que funcionó muy bien también en Japón. No era solo en Estados Unidos y el resto de Europa. Aquí también está la trampita, ¿no? De que el juego venía con Game Boy. Claro. Sí. Esto es como ahí Wii Sport, que siempre se mete en estas listas del juego más vendido de Wii. Ya, pero es que te venía con la consola. Bueno, de todas formas, también hay que decir que están muy bien las ventas de Game Boy de 30 millones, pero 170 millones en total, pues dice que no solo fueron esos. Y si eso os parece bastante, mira, en abril de 2014, que es el último dato que he encontrado hasta ahora, que hace 6 años de eso, se anunció que la franquicia había llegado a más de 425 millones de descargas de pago en los teléfonos móviles de 2005, o sea, en 9 años. Y claro, es el juego más vendido en móviles de la historia, de lejos. Claro, y todo esto sin contar que este tal vez sea uno de los juegos más pirateados de la historia. Por supuesto. Estamos hablando de ventas oficiales. Y si hablamos de lo extraoficial, podemos decir que es el juego más jugado de todos los tiempos, casi seguro. Vamos, yo también creo que con completa seguridad, entre lo larga que es su historia, que del 84 hasta aquí va unos añitos, y que lo popular que ha sido siempre, seguro, seguro, seguro que es el que más gente ha jugado. Hombre, y que más generaciones conoce. Además de todo esto, hay que decir una cosa aquí, pobrecito Alexei, pero cuando tuvo los derechos, que los pudo volver a tenerlos después de la caída del telón de acero y todo eso, desde el 96 creo que era, ha montado su propia empresa de Tetris Company, y él es el que gestiona los derechos, es decir, que dinero ha ganado. Con Hank Rogers, que eran amigos, ya sabes. Es verdad. O sea, que se mantuvo la amistad durante el tiempo. Parece ser que cuando las cosas van bien es más fácil mantener amistades durante muchos años, jolín. Claro. Bueno, vamos, que parece claro que evidentemente hizo historia, no solamente por los tejemanejes que hemos contado a nivel político y empresarial, sino evidentemente porque las ventas están ahí, ha calado en el gran público, y eso es innegable. Uno de los mejores juegos de la historia para muchas publicaciones, y que merecía un informe como este. Pero, ¿qué es el Tetris? ¿Cómo se juega esto? No sé si hace falta incluso explicarlo, pero evidentemente nos toca hacerlo. Aitor, te habrás preparado la sección a conciencia. Por supuesto. Bueno, esto va a ser un poco como explicar cómo funciona el mecanismo de un chupete, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Y antes de meterme en esto, quería recalcar que yo creo que es un juego muy especial. Yo creo que, me atrevo a decir que no creo que veamos algo parecido, un juego que sea tan, tan simple en su procedimiento y que haya calado tanto. O sea, yo creo que la idea es tan buena que creo que va a ser complicado ver algo parecido. Yo he pensado mucho en eso, y creo que responde al final a un principio que radica en los juegos de mesa. Esto no deja de ser, lo hemos contado, hemos puesto los cortes. Y claro, los juegos de mesa son atemporales. El ajedrez se sigue jugando, o las damas. Y esa es su gran baza, puede ser. Pero fíjate, Sergio, justo hablando en eso, hay videojuegos de sopas de letras o de ajedrez y no tienen tanta relevancia como ha tenido Tetris. Es verdad. O sea, me parece muy, muy curioso el caso de este juego. Y bueno, básicamente, metiéndonos en las mecánicas del Tetris, ¿en qué? ¿Cómo se juega esto? Pues bueno, básicamente, el Tetris consiste en ir colocando las distintas piezas, los tetriminós, como hemos dicho antes, pues nos van apareciendo, de modo que tenemos que ir completando filas en la cuadrícula de juego, van cayendo esas fichas y tenemos que ir haciendo líneas. Por cada línea que hagamos, pues sumaremos cierta cantidad de puntos y esa parte desaparecerá para hacer caer todos los bloques que hubiese encima, ¿no? Si es que pueden caer, porque evidentemente si la forma que tiene el bloque por encima no cabe en la sección que hay debajo, se quedará ahí haciendo como una especie de tapadera para los huecos sobrantes que haya debajo. Si hacemos varias líneas al mismo tiempo, pues bueno, se multiplicarán los puntos obtenidos y además conseguiremos despejar una mayor parte del área de juego y estaremos un poco más relajados en ese sentido. Existen 7 tipos de piezas de Tetris oficiales. Dependiendo además de la versión que jugamos de Tetris, pues unas han tenido un color característico u otro, ¿no? Cuando la plataforma podía emitir colores. En Game Boy no podíamos disfrutar de los colores de esas piezas, ¿no? Y son pues la I, la J o la L invertida, como dice Juanjo, la propia L, la O o el cuadrado, como ha dicho Atreides, la S, la famosa T y la Z o la S invertida. Luego, estas piezas, a medida que van descendiendo, pues podemos ir rotándolas en ángulos de 90 grados para encajarlas como mejor nos convenga. Podemos hacer una rotación inversa o normal de 90 grados. Y a medida que la partida pues va avanzando, las piezas pues van descendiendo a mayor velocidad. Y eso es lo que dificulta un poco el juego y la duración del mismo. Luego también se nos va a informar en todo momento de la pieza que va a venir a continuación. Para que rápidamente pues, podamos establecer una estrategia de, vale, pues ahora me va a aparecer una I o una O, vale, pues voy a dejar este hueco preparado, voy a colocar primero esta y luego ya veo cómo coloco la siguiente. Esto es una opción que en algunas versiones se podía quitar, de manera que no te avisase y eso pues aumentaba un poco más la dificultad del juego. De hecho, en otras versiones, además, esta pieza se podía guardar. Una especie, se le conocía como hacer un hold on. Uh-huh. Podías intercambiar esa pieza por la actual o guardarla y intercambiarla por otra siguiente, ¿no? Dejarla ahí en la recámara para en el momento en que te mejor te viniese, soltarla. Algo muy curioso es que estas piezas que van apareciendo se generan de manera aleatoria. ¿Y cómo lo hacen? Pues se generan, por si no lo sabéis, en lotes de 7. Cuando se sueltan, sí. Cuando se sueltan esta ristra de 7 de 7 piezas, el programa genera otras 7 piezas y las vuelve a lanzar al azar. Y esto evita, por ejemplo, que el juego pues, nos lance a lo mejor 7 piezas seguidas de J y luego otras 7 de T. O sea que si tú eres listo o has jugado mucho a Tetris o eres un experto y han caído 6, tú ya sabes cuál es la última que te queda, imagino, uh-huh. Antes de que acabe ese lote. Entiendo que sí. Uh-huh. Esto, evidentemente, en la primera versión del juego, esto se ha ido modificando. Este algoritmo de aleatoriedad se ha tenido que ir ajustando porque en las primeras versiones del juego estaba algo mal implementado, ¿no? Y esto se ha podido subsanar en cuanto se han podido dar cuenta, porque también hay parte de Tetris que es matemática. De hecho, el juego, ¿cuándo termina? Pues evidentemente cuando el área superior queda bloqueada y hay una pieza nueva que ya no puede salir. En ese momento se cierra el juego y te quedas con la puntuación que hayas obtenido de las líneas que hayas hecho. Y esto, claro, es algo que matemáticamente se ha demostrado que es imposible de evitar. No puede haber una partida infinita, por lo que digo. Por esta generación aleatoria llega un momento en la que es imposible, en las versiones ya más modernas del juego, sí, evitar que esto pase. Pues esto es un poco desilusionante, ¿eh? Lo que acabas de decir. Realmente, en lo que consiste Tetris es en retrasar lo máximo que puedas la derrota. Retrasar lo inevitable. Eso es, en el modo normal de Tetris. Luego comentaré que hay otros modos que sí que puedes ganar. Pero en el modo estándar de toda la vida es retrasar lo inevitable. Oye, Aitor, dime. A eso que estás diciendo, creo que he leído en algún sitio que algunas de las versiones de Tetris lo que se terminarían serían el 999.999 uh-huh. de puntos. Y que en cambio otras sí dejaban seguir. Claro, eso es. Había algunas que el marcador llegaba hasta ese tope que has dicho y otras que seguían hasta que matemáticamente ya te saliese una pieza que ya no pudieses colocar. Y terminase. Qué curioso, aunque no cambiara el marcador, podía seguir. Pues sí, es raro, sí. Eso es, sí. Y de hecho, tengo aquí otra curiosidad de un programador llamado Tom Murphy, que en 2013 creó un programa que aprendía a jugar a videojuegos y lo aplicó a Super Mario Bros., ¿no? Y a base de prueba y error, pues iba superando los obstáculos que se iba encontrando a lo largo del juego y al final, esa inteligencia artificial, por así llamarla, pues al final aprendía a pasarse el juego sin morir. Uh-huh. Qué bueno. Y claro, esta idea que tuvo dijo, bueno, voy a intentar aplicar esta herramienta que he creado a Tetris. Bueno, pues se dio cuenta de que no había victoria posible. No podía crear un algoritmo, no podía crear una inteligencia que le hiciese ganar a Tetris. Y ahí es donde se dio cuenta que era inevitable perder en el Tetris en algún momento, ¿no? Luego, por ejemplo, en versiones posteriores a la que tuvimos en el 84, por ejemplo la de NES, que fue 3 años después, pues añadieron modos, por ejemplo el B-Type, ¿no? Estos modos, el modo normal es conocido como el tipo A, y en estas versiones existía un modo B, por así llamarlo, un tipo B, que a diferencia del otro, empiezas una partida con algunos bloques del área de juego ya ocupados. Entonces tu misión era eliminarlos, haciendo líneas donde estuviesen esos bloques, tú los ibas eliminando y si acababas con todos, ganabas, superabas el desafío y empezabas otro. Luego, por ejemplo, en otra versión como la de Game Boy del 89, ese modo B consistía en realizar un número de líneas que el juego te proponía. Y al llegar a cero, pues ganabas y pasabas a un desafío más complicado. O, por ejemplo, también en esta misma versión había una opción de jugarse a dos con el cable Link, que era, yo creo que de los primeros juegos, o si no el primero, que ya utilizaba este cable Link para poder jugarse. Y era básicamente lo que he explicado antes, el conseguir hacer las líneas que te indicaba el juego antes que tu oponente. Era una partida en la que uno se escogía a Mario y otro a Luigi y ganaba el primero que lo completase más rápido. Fíjate, ya has contado ese primer caso, uno de los poquitos o los primarios que había del cable Link. Y siempre me llama la atención que aquí contamos en ese especial de Doom cómo instauró los proto eSports. Pero es que al final el caso de Tetris es incluso más paradigmático, porque también ha creado escuela, hay competiciones, quizás no en esa Game Boy, pero sí que la versión de NES ha seguido, hay escenarios que se siguen a través de internet, de la gente, las finales, hay estrategias que para alguien que es muy novato como yo, que ve cómo aquello empieza a subir y que me voy quedando sin tiempo y sin fichas, me genera mucha tensión, pero es alucinante. Es angustioso. Sí, sí, todo sí. Lo que se ha creado detrás, la escena que hay. Totalmente. Yo, en lo particular, cuando empiezo a ver esos huecos que me he ido quedando, porque no cabe la pieza, no, la gravedad no deja que pase la pieza, y veo que me he dejado un montón por debajo, me crea una ansiedad enorme de intentar... Cuando hay un huequecillo. Eso es, sí, sí. Es decir, ahí se está viendo mi fallo, ¿no? Porque al final son fallos tuyos, ¿no? No puedes culpar a nadie más que a ti mismo de haber colocado mal las piezas, ¿no? Sí. Y bueno, para acabar, pues básicamente... estas piezas que van bajando, como digo, a velocidades distintas, que van progresivamente más veloces, pues existían varias técnicas para mejorar esta puntuación. Por ejemplo, si tenías muy clara que esa pieza iba a ir en un determinado sitio, tú podías pulsar un botón en la cruceta para que bajase directamente de golpe, y entonces eso te daba más puntos que esperar a que bajase lentamente, ¿no? Si ya la tenías colocada en los ángulos que tú quisieras. Claro, porque al final el Tetris es una lucha contra el tiempo también. Eso es. ¿Cuánto puedes hacer en el menor tiempo posible? Efectivamente, sí, sí, sí. Y luego, por ejemplo, otra de estas técnicas que daban mucha puntuación es una técnica que se la ha conocido como el T-spin, el giro T, que era con esta pieza en concreto, la T, era esperarte al momento justo antes de que se quedase encajada en un sitio de la cuadrícula para hacer el giro perfecto, para encajarla perfectamente, y ahí sumabas más puntos. Y al final era un poco buscarte las artimañas para intentar conseguir la máxima puntuación, como dices, ¿no? Antes hablabas de las competiciones. Recuerdo que hace poco, de forma privada, hablando con Juanjo de Tetris, del competitivo y tal, y con Arctic, recuerdo un vídeo que nos pasó de una competición de hace un par de añitos de un chaval de 16 años jugando contra el 7 veces campeón del mundo de Tetris, y era una locura ver, lo primero, cómo agarraba el mando de NES, que parecía que estaba realmente jugando con una máquina arcade por cómo disponía los dedos, y luego que no se ponía nervioso en ningún momento a la velocidad que iba, porque claro, en esas competiciones realmente ellos ya se ponen la velocidad a tope, para empezar ya directamente a toda leche. Dios mío. Y era increíble verlos, que no sudaban la gota, ¿eh? Claro, y todo el mundo alrededor aupando, wow, apoyando, y ellos, sí, sí, como sí, tú dices, inalterables. Yo no sería capaz. Es peor, Sergio, es que el speaker está hablando, contando, pues eso, hablando de la jugada, lo que sea, y el chaval se reía. Hay momentos en los que sonríe, como que está escuchando, está atendiendo a lo que hay a su alrededor, mientras Dios, está jugando a Tetris, parar de caer las piezas en un modo competitivo contra otro, lanzando basura, es una locura. Y también cómo casteas tú una competición del Tetris. Buah, eso me parece increíble. Eso ya, pero bueno, eso es para café para muy cafeteros. Tú no te puedes emocionar con eso si no te gusta Tetris, porque si no... Desde luego, desde luego. Pero sí que imagino que aquí cada uno, nosotros no somos jugadores profesionales. Hombre, aquí el que tiene el título, al menos de haber sido el ganador del Tetris 99 varias veces, es Juanjo. Tendrás estrategias, imagino también. Aunque es un juego un poquito diferente desde lo que ha contado Aitor, porque es verdad que hay más de lanzarle cosas al contrario. Y picardía. Sí, sí, sí, sí. Dos veces, ¿eh? Que he ganado dos veces, que parece que soy malísimo a Tetris, ¿eh? Lo que pasa es que a base de mucho machaque y mucho jugar y mucho entrar en la zona, yo con muy pocos juegos me quedo en... Entrar en la zona, ¿podemos contar entrar en la zona qué es? Bueno, yo no sé técnicamente lo que es, lo que sí puedo decir es que todos los que jugamos videojuegos sabemos lo que es entrar en la zona, y es en ese momento en el que tú estás jugando y no estás pensando lo que estás haciendo, simplemente lo estás haciendo. Y estás en un momento de perfección en cuanto a sincronización de tu mente con lo que estás viendo, con tus manos a la hora de responder a acciones rápidas, en las cuales pues, haces cosas que tú crees que no eres capaz de hacer, pero sin embargo haces. Las tienes mecanizadas, ¿no? Claro, todos entramos en eso, pasa que necesitaremos, pues, dependiendo de cada uno su situación, su nivel de concentración, su estado mental en ese día, su entrenamiento, lo que sea, al final todos llegamos a eso, ¿no? Todos hemos hecho algo que hemos dicho, no voy a volver a hacer esto en mi vida, ¿vale? Pero lo consiguen, ¿no? Pues de vez en cuando entras en ese estado mental puro, completo y que te quedas loco haciendo algo para ti imposible, que para otros a lo mejor es súper fácil de llegar, ¿no? Hay gente que está jugando a Tetris 99 y lo normal para ellos es ganar. Otros, como en mi caso, ¿no? Mi caso es jugar muchísimo y perder muchísimo y ganar dos veces de 40 horas a lo mejor que habré echado a Tetris 99 en la Switch. Y lo curioso es que, al contrario que todo lo que ha dicho Aitor, perdón, que es la mecánica, que al final es luchar contra ti mismo, luchar contra el tiempo por la mejor puntuación, en Tetris 99 luchas contra los demás. Estás luchando contra otros y al final pues es un poco el ver cómo lanzar la basura al rival para que a ti te llegue lo menos posible, y cuando se pone la cosa vertiginosa, pues y ya no estás en tirar la basura, estás en no recibir y en intentar pues sobrevivir. No deja de ser un juego de supervivencia. Bueno, pues luego imagino que vamos a ahondar en alguna de estas variantes, porque hay algunas que son como muy relajantes y otras que todo lo contrario, que a mí me ponen violento. Y eso en un juego como Tetris cualquiera lo diría, sin un arma y sin nada a lo que matar. Vamos a dejarlo en este punto, vamos a una pequeña pausa musical a ver si descubrís qué tema va a sonar. Bueno, creo que no hace falta tampoco echarle mucha imaginación, pero sí que una versión un tanto diferente, que eso nunca viene mal cuando hablamos de un clásico como es Tetris. soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! ¡Wow! No me digáis que con esta música que hemos escuchado en el interludio no dan ganas de dar nuestra vida por la madre Rusia y nuestros queridos camaradas. En fin. ¡Camaradas! Sergio, hay que hablar bien. Bueno, hay que decir que lo que he buscado ha sido como una versión como muy épica, muy de películas y hollywoodiense, de tráiler con explosiones. Que para un juego como el Tetris, pues no está mal, porque es verdad que no salvamos el mundo, pero sí que salvamos nuestra dignidad cada vez que mejoramos nuestra puntuación anterior, que eso no está nada mal. Y como hoy vamos a hablar de música, obviamente relacionada con el Tetris, hay un clásico que yo creo que todavía pervive en nuestra memoria, que a veces nos descubrimos a nosotros mismos tarareándola sin querer. Creo que Atreides más o menos nos puedes contar influencias, esa banda sonora que parece que hay como 3 canciones que suenan hasta la extenuación, pero ¿qué 3 canciones? Siempre por decir algo. Desde luego. Hombre, la verdad es que Tetris al principio, como hemos comentado antes, no tenía música. Todas las versiones antes de que salieran las consolas, simplemente era el juego, iban cayendo las piezas y no había música. Pero luego salió la versión de Nintendo para NES, que incorpora 3 músicas de juego, especialmente la danza del hada de azúcar del acto 2 de la suite del Cascanueces, compuesta por Tchaikovsky. Y luego tiene otras 2 canciones que serían compuestas por un compositor que terminaría siendo muy importante para el Tetris, como es Hirokazu Tanaka. Nombre sencillo, como todos los japoneses. Un compositor japonés que ya había trabajado para otros juegos de Nintendo. Y cada una de esas melodías tiene 2 versiones. Una que decías, no, es que esto se pone muy tenso. Claro que se pone tenso, tiene 2 versiones. Una versión tranquila y cuando estás a punto de morir, se pone la versión acelerada. Ah, amigo, vale. Y así uno está más tenso todavía. En otros Tetris se han utilizado músicas distintas, como la famosísima Kalinka para la malograda versión de Tengen Atari para NES, además de la música propia creada por el juego para Adam Fuller. Sin embargo, la versión más importante y la que marcaría a nivel musical las incontables versiones que ha habido de Tetris es la de Game Boy. Y de hecho, el tema original de Tetris es casi tan icónico como el juego en sí, que estabas poniendo la versión épica, pero el caso es que esta versión es anterior la versión, antes de una versión musical, era un poema. Se llama realmente Korobeiniki, que es la palabra rusa para vendedores ambulantes, y Nikolai Nekrasov lo creó inicialmente como un poema en 1861. De hecho, hay una casa museo en Rusia dedicada a Nekrasov donde están los archivos, incluida la copia del Korobeiniki original. Lo que pasa es que el poema, tal como suena, y el ritmo de construcción y el estilo característico, es casi una canción, y de hecho se convirtió en una canción popular rusa. O sea que Korobeiniki era muy conocida en Rusia, pero realmente si se hizo famosa en todo el mundo fue al terminar como el tema A del juego. Tú imagínate que compones algo y con el tiempo, en lugar de reconocerte a ti como autor, dicen, ah, que esa es la música del Tetris. Sí, sí, wow. y además, nada de eso. Bueno, es que tampoco tenían claro realmente quién hizo la canción, porque el poema estaba claro, pero nada más. Y sin embargo, Hirokazu Tanaka, el que estábamos comentando antes, que había trabajado para los juegos de NES, rehizo la canción para la versión de la Game Boy de Tetris. Uh-huh. Y es una de las pistas más reconocibles de la historia de los videojuegos. Eso está claro. Vamos. Porque a lo largo de... Sí, es que me encantaría que lo escuchásemos, porque es verdad que es tan reconocible que ¿cómo te resistes a esto? Es que esto se te queda. Vamos a escuchar un poquito el propio principio, porque quiero poner la original de Game Boy y luego, como tú has dicho, el coro Beiniki. Esto todo el mundo lo conocemos, lo tarareamos a menudo, vamos a hacer la compra al Mercadona y estamos aquí tarareando, pero vamos a escuchar ahora, como tú dices, ese tema original, el coro Beiniki, que suena de esta manera tan épica. Ahora entra, ya veréis. Yo entiendo que también era una Game Boy y lógicamente tenían que adaptarlo, pero si a día de hoy me ponen este tema cantado, me emociono más. Sí, yo me imagino que la canción popular rusa es más bien esta parte cantada y toda la orquestación se la saltaban también. No, pero tú, es espectacular. Imaginaros que ese señor que compuso esto en 1860, ¿no? Como ha dicho Atreides, sí, pudieran poner su canción sonando en todo el mundo, en un montón de aparatos que ni comprendería, viendo pantallas iluminándose con figuras moviéndose. Ese hombre se vuelve loco de lo que ha generado. Imaginaros ese plot twist total del cambio de visión, ¿no? Sería increíble. No, desde luego, es que el coro Beiniki, a lo tonto a lo tonto, se ha convertido en una de las canciones más conocidas de la historia y además ha tenido una vida más allá del propio juego. Mira, por ejemplo, en el Tetris y Dr. Mario de Super Nintendo también aparece, en el Tetris DDS, pero además en Super Smash Bros. Brawl los jugadores pueden seleccionar el tipo A en Tetris y hacer que suene en el fondo en la tapa de Luigi's Mansion que comentaba antes Aitor. Pero también aparece en el Super Smash Bros. Ultimate, el último, como una de las canciones de inicio y también en algunos escenarios. O ya a la leche, en Just Dance 2015 es una de las canciones elegibles. ¿Se puede bailar este tema? En Just Dance 2015. ¿Qué dices? ¿Y qué estamos haciendo aquí? Esto hay que grabarlo. Me aburré con eso. No, lo que pasa es que el tipo A no solo se usa en la mayoría de las versiones posteriores del juego, sino que coro Beiniki, que Nintendo probablemente utilizó como tributo a los orígenes soviéticos del juego y que es el emblema sonoro, lo que hicieron fue obligar o añadirlo como requisito en cualquier contrato para hacer una versión de Tetris que esté de alguna manera accesible. Uh-huh. O sea, es ADN puro del juego. Tiene que estar siempre. Con lo cual tiene que estar siempre, aunque como siempre ha sido, han ido cambiando las canciones en las distintas versiones de Tetris. Pero el coro Beiniki en algún lado está. No es que esté elegible, a lo mejor hay que desbloquearlo o lo que sea, pero tiene que estar en el juego. O sea, que en la banda sonora que tenemos conviven o confluyen estos temas que hizo Tanaka con luego estas canciones populares rusas y un poco toda esa mezcla. Un poco. Aunque quería mencionar una cosa curiosa del coro Beiniki todavía. En Inglaterra, en Reino Unido, en el año 92, a través de una versión de Andrew Lloyd Webber, bajo el seudónimo de Spin Doctor, llegó al puesto 6 de ventas de sencillos. Madre mía. Peculiar como poco. Sí, sí, Andrew Webber, imagino que es el famoso compositor de musicales. Sí, ese que ha hecho el fantasma de la ópera y todo. Sí, fantasma de la ópera, cabaret, el Rey León, creo que también es suya. Hoy puede que me esté colando. Bueno, pero el fantasma de la ópera, seguro. Bueno, el caso es que eso respecto a coro Beiniki, pero realmente lo que hay son tres melodías en el juego, en la de Game Boy, que es el coro Beiniki, el que se elige como tipo A. Como tipo B de música tienes un tema del propio Tanaka, y como tipo C, la suite francesa número 3 en si menor, de Johann Sebastian Bach. Que no sé si podríamos echarle una oída, porque es muy bonita. Mira, vamos a ver esa traducción que se hizo. Vamos a escuchar la de Game Boy, cómo quedó el resultado. Que no está mal. que a mí me parece muy bonita. Y vamos a escuchar ahora, como tú dices, esa versión de Bach, evidentemente la original, que sería una cosa así. Es increíble también la inventiva de cuando tú estás creando un juego de este tipo o haces una versión para Game Boy. ¿Quién decidiría esto? De decir, oye, yo creo que puede encajar esto aquí guay. Hay que ser realmente muy bueno para saber que en un chip que saca apenas un sonido o poco más, el coger y poder coger una suite de Tchaikovsky, de Bach, de quien sea, y meterlo ahí, porque tiene su aquel. Bueno, es más, son capaces de meter una ópera. En el modo de dos jugadores, el preludio de Carmen de Bizet se ejecuta cuando el plan de juego de uno de los jugadores excede las 11 líneas. O sea, Dios. Una ópera. Sí. Qué bueno. Y si os fijáis, todo es música sin derechos de autor. Que es aquí lo interesante del asunto, que es no pagarle a nadie por poner música. Que bueno, es a ver, o contratas a una persona que te lo haga, como a Tanaka, que es el que hacía el tema. Y ya está. Sí, pero Tanaka, con todos mis respetos, en esta versión al menos hizo poco, porque si estamos viendo que hay tres temas y él hizo el tipo B... No, a ver, él hizo el tipo B, pero yo creo que tiene cierto mérito haber conseguido adaptar el tipo A. Claro, adaptar al chip de la Game Boy música de Bach, eso sí, lo puedes poner en tu currículum y queda medio bien. Yo creo que sí. No le quiero quitar mérito. Y Carmen de Bizet, que tampoco es poca cosa. Dios mío. Y yo siempre he tenido una teoría, y es que puede que lo adictivo que es este juego tenga que ver con el arreglo que han hecho del tema este del tipo A. Sí. No te quepa ninguna duda. Ese es. Psicológicamente, digo, ¿eh? Sí, sí, psicológicamente, según decían, precisamente lo que era es porque gracias a su ritmo sumergía a los jugadores en una atmósfera de un juego rápido y estresante. Claro. Porque se adapta muy bien a las piezas. La verdad es que también, no creo que contratara a un psicólogo, pero sin embargo la clavaron. Esto es una cosa que ocurría mucho en la época, que estas máquinas que tenían un chip de sonido malísimo, muy poca memoria, tenían que hacer temas muy reconocibles en pocos segundos y que sonaban en bucle. Claro, ahí realmente todo lo que tiene que ver con arreglos quedaba en un segundo plano y lo que primaba eran las melodías, esas subidas y bajadas de intervalos, como le sucedió, hablando de Final Fantasy VII el mes pasado, a Uematsu con esos primeros juegos antes de dar el salto a PlayStation. Claro, tipo jingle, que era lo que se trataba era de engancharte. Era como las máquinas tragaperras hacían que ponían la canción de... Esto lo recordarán los viejunos de la cucaracha. Que te ponían esos pequeños compases para que tú miraras a la máquina. Pues lo mismo hacían con las recreativas, te ponían cositas para que tú reconocieras si fueras allí. Exactamente. Pero además, oye, el nivel, porque el Korobeiniki, vale, pero Bach, Bizet y todavía no hemos llegado a Tchaikovsky. Es que las fanfarrias de la victoria, que suenan después de completar los niveles, son diferentes arreglos de Trepak, del ballet del Cascanueces, precisamente. O sea, que cogió un montón de música clásica y la adaptaron a ese chip. La verdad es que tiene su mérito. Pero de todas formas, hay una cosa curiosa, y es que siempre se ha pensado que esta es la música típica del juego de Game Boy. Pero... es la versión 1.1 la que nos llegó a nosotros. Hubo una versión 1.0 que solo estuvo en Japón y que no tenía el Korobeiniki. Tenía un minuet, que es lo que habían metido como canción primera, y hay 25.000 unidades vendidas con esa versión. Sí, sí, fíjate. O sea que al final cada una ha tenido sus particularidades, evidentemente. Sí, exactamente. Y lo único que se mantiene constante a lo largo de los años es que el Korobeiniki está en todos los juegos en algún momento. Pero, eso sí, a partir del año 2000. Antes, a lo mejor, alguno no lo tenía. Por ejemplo, yo no lo he encontrado en el Tetris de Mega Drive, que, claro está, era muy anterior. Del mismo 91, me parece, o algo así. No, al final ha sido la constante, ese Korobeiniki que al final ha trascendido, ha quedado en la cultura popular... como cualquier canción de Bach ya a la día de hoy, podemos decir, prácticamente. Al final son cosas que sí, se quedan. Sí, exacto. O sea, es el mejor ejemplo que se me ocurriría. Vidas paralelas. Totalmente. Ay, Dios mío. No sé si te queda algo más de todo este bloque, porque desde luego es fascinante. No, en principio yo creo que la música, la idea es que quede claro que el Korobeiniki es tan icónico como el propio Tetris, o prácticamente, y que luego pues hubo mucha música clásica y que cada uno tiene una versión distinta luego de los demás Tetris. Bueno, Tetris Effect, ahí de verdad la banda sonora Y he mencionado Tetris Effect ahora mismo, pero no de casualidad, porque aquí yo le puse una tarea, un deber muy importante a Juanjo, yo creo que el más complicado de todo el informe, que era hablarnos de qué ha ocurrido posteriormente a este éxito que es Tetris. Esas versiones, las variantes, algunas reconocidas y otras no. Evidentemente aquí no nos vas a enumerar una lista de 200 juegos y sería quedarme corto, pero sí que al menos aquellas que tú creas que son más importantes o que han llamado la atención. Bueno, aquí lo difícil es hacer la selección, ¿vale? Porque de Tetris se puede decir con tranquilidad que es uno de los juegos más versionados del mundo, y no en vano es la franquicia de juegos más portados de todos los tiempos, con un número de juegos oficiales que supera los más de 200, ¿de acuerdo? Solo de Tetris, más de 200 variantes del mismo juego. Y hay que citar que aquí, por lo que se ha comentado anteriormente respecto a las licencias, es que el término oficial, como ya hemos visto, hay que cogerlo con pinzas. Tal vez sería más adecuado decir comercializado, aunque también sabemos que estas versiones, hay algunas que se hicieron y no se llegaron incluso a vender. Así que oficial, oficioso, lo podríamos dejar, ¿no? Y uh-huh. En el fondo, pues tendré que empezar enumerando lo que para mí son los más destacados, pero claro, si tuviéramos que hablar de todo, es que no acabaríamos nunca. Yo creo que solo vamos a hablar de las versiones más destacadas entre todas. Y bueno, la primera, evidentemente, es la del Tetris original, la primera versión que ya hemos dicho, que se hizo en un Electrónica 60, que tengo que decir que cada vez que escuchéis una C o una K, se escribe con K, Electrónica 60, muy ruso todo, sí. Muy comunista, me encanta el nombre. Y su posterior versión para PC, ¿no?, que son el germen de todo, para IBM PC, que se propagaron como la espuma y han acompañado el avance y la expansión del mercado de videojuegos prácticamente desde su inicio. Tetris empezó cuando los videojuegos empezaron a venderse y todavía se sigue vendiendo. Muy pocos o casi ningún juego puede decir eso hoy día, que desde que empezó hasta que está en la actualidad, con la misma fórmula y muy pocos cambios, sigue vendiendo millones de copias. Después hay que hablar, por supuesto, de la versión más famosa de Tetris, que ya lo hemos dicho también, que es la de Game Boy. No podemos saltarnos que tal vez sea la más exitosa de todos los tiempos, la que universalizó el título, lo catapultó, ¿no?, para ser reconocido en todo el mundo. Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Cada vez que te comprabas una Game Boy, había una copia del juego, así que todo el mundo tenía Tetris en casa, que tenía una Game Boy, y se vendieron más de 80 millones de consolas, así que, amigos, haced la cuenta. Siguiente, por supuesto, Tetris el arcade, la máquina, la recreativa, que esta versión era especialmente interesante porque creo recordar que era la primera vez que permitía un último movimiento o rotación in extremis una vez que la pieza se había posado. Eso que ahora mismo ya más o menos se puede hacer en casi todos los Tetris, de que la pieza cuando llega al final todavía la puede mover un poquito hacia los lados y tal, pues esto se hizo en este juego por primera vez y fue finales de los 80, principios de los 90, cuando, sin hacer mucho ruido por el mundo del videojuego, porque no es un juego, hay que decirlo, no es espectacular, pero estaba en todos lados. Recuerdo en pubs, en discotecas, en sitios así donde no solían haber recreativas, que era más común de lo normal ver un Tetris puesto y gente jugando, música a tronar, discotecas y todo eso, y el Tetris ahí, y gente echando monedas. Dios. A otras cosas no, pero a Tetris sí. Después también hemos hablado de Weltris, que es la primera variante oficial del juego creada por el propio Pajic Nov. Voy a decirlo así porque quiero decirlo con J. Tú en español lo vas a decir. Yo sí, yo en Spanish, en castellano. Y era una versión en 3D con perspectiva cenital. Es decir, veíamos desde arriba cómo las piezas iban como bajando, tú las veías como iban cayendo hacia un pozo cuadrado y desde arriba controlábamos la posición espacial, ¿no? Evidentemente no tuvo un éxito, pero es interesante, pues yo creo que el primer intento de evolución de la franquicia, fallido totalmente, que al final te hace ver que lo importante de Tetris es jugar a Tetris. Después está Tetris 2, que tuvo versiones para NES, Game Boy y Super Nintendo, y es interesante, pues introdujo muchas variantes. Y la idea es que las fichas que caen ahora tienen diversos colores. Cuando se juntan en línea de tres puntos de igual color, se eliminan. Cuando consigues eliminar tres puntos destellantes al fondo del nivel, y que cuando se elimina cada uno de ellos lo hace con un conjunto, con todos los conjuntos de su color. Y ostras, seguro que a alguno le suena esta mecánica. Bastante. Y es que efectivamente es muy parecido al sistema de Dr. Mario. ¿Vale? Amigo. Yo creo que va sonando. Uy, a mí me suena a Candy Crush. También. Bueno, es que Candy Crush es la variante actual más famosa de Tetris. Pero bueno, que hijos de Tetris hay muchos. Después voy a hablar del Dark Souls de los Tetris, que no podía faltar. que es Tetris de Grandmaster. Es un Tetris con un nivel de dificultad superior. ¿Por qué? Porque cada vez que haces línea subes un nivel. Por lo tanto, aquí ya entramos en un nivel ya por excelencia pro, para los pro gamers. 3D Tetris es la siguiente que voy a enumerar, y es que aquí tenemos una de las versiones más extrañas del juego, y es que apareció en la mítica Virtual Boy, aquella máquina VR de los 90, uno de los fracasos más sonados de Nintendo, y como su nombre indica, no es más que meter el juego en tres dimensiones, y tuvo el mismo éxito que la consola, ¿vale? Así que es interesante, pero vendió lo que vendió, casi nada. También puedo decir que hay muchos más juegos posteriores muy destacables como Tetris Plus, Tetris Sphere, Tetris World, Tetris 3D, DS, perdón, que es tal vez la versión con más fama, y o reciente Puyo Puyo Tetris, que introdujeron diferentes variables. Pero si tenemos que decir que Tetris ha vuelto a este mundillo, que nunca dejó, pero siempre ha estado en esa fluctuación de que va y viene, son por los dos fenómenos de última actualidad, que por un lado es Tetris Effect, que es una versión para Play 4 y otra para PC, y es un proyecto dirigido por Tetsuya Mizuguchi, que para quien no suene o no le suene, en Sega es muy conocido y querido, hizo Sega Rally, Luminis, Space Channel 5, Red, es decir, que tiene un buen bagaje, aparte de juegos de puzzle también, y no es ni más ni menos que un Tetris ideado para disfrutar con los sentidos. Entrar en la zona con la versión VR es bastante sencillo, pues con este juego, ya que los efectos visuales van saltando a tu alrededor, y sobre todo la música, que te condiciona y potencia, ¿no?, las sensaciones de juego. En un momento te puedes ver moviéndote al ritmo de la música mientras no paras de encajar piezas en todo instante. Es muy hipnótico. Además, la velocidad va variando con la música. Es decir, no es que tú vayas subiendo de velocidad de caída de pieza conforme vas haciendo más líneas, sino que la música se acelera y la caída se acelera, y la música para y la caída para. Entonces, como que vas teniendo alternancia y vas entrando en niveles de mucho frenetismo y de mucho descanso. Está muy bien para disfrutar y flipar mucho con el juego. A mí Tetris Effect me ha gustado mucho. En VR lo recomiendo bastante. Y bueno. Oye, y espera, el Tetris Effect tiene modo historia, ¿no? Sí, bueno, tiene un. Recuerdo. Tiene, a ver, un modo, no es una aventura gráfica tampoco, pero al menos modo historia sí tiene. Sí, pero tiene los tetribinos hablan menos que Link, entiendo, ¿no? Sí, tiene modo historia que puede permitir un juego con una base arcade muy potente, ¿no? Al fin y al cabo es un World Tour y poco más, pero bueno, es verdad que se innova y se intenta de meterle un poquito de ritmo, al igual que en Puyo Puyo Tetris, ¿no? Que metes personajes, interactuación entre los personajes y tal. Tetris ha intentado ir variando y mejorando, aunque el juego base es el juego base. Es que caigan piezas, y hacen líneas y para adelante. Y aquí tenemos la última versión, la que más ha pegado, y para mí lo mejor de lo mejor, que es para acabar, Tetris 99, ¿no? Que es la gran sorpresa de Switch. Otra vez Nintendo lo ha hecho. Un juego que puedes comprar, pero que Nintendo te deja jugar gratis mientras pague su servicio de juego online. Y es que estamos hablando, ojo, cuidado, de un Battle Royale de Tetris. Ahí es nada. Una partida online contra otros 98 jugadores, donde cada uno va lanzando y recibiendo basura del resto conforme vaya haciendo y acumulando líneas, en el que solo puede ganar uno, y tiene una parte estratégica que ya podremos elegir cómo evitar la basura de nuestros enemigos, cómo lanzar, cómo recibir. Es muy frenético, es muy adictivo, partidas cortas, con una mecánica muy sencilla. Es perfecto para si lo que quieres es jugar algo directo y simple, eso sí. Si te pones de los nervios y te lo tomes medio en serio, te van a machacar sin piedad. Hay que tener claro que vas a perder mucho, ¿no? O por lo menos en mi caso. Es muy difícil ganar, pero muy fácil de entrar. Y bueno, hay que decir que es para mí la versión total actual, que ha sabido coger cosas nuevas, ha sabido entrarle al mundo online, que es algo interesante, ha sabido coger componentes nuevos, y es el juego de Tetris, yo diría que más ha sabido hacer que la franquicia llegue al día de hoy sin verse como algo antiguo, sino con verse algo que se ha podido innovar. No sé si vosotros habéis probado alguna de estas versiones de Tetris y podéis elegir alguna como vuestra favorita. A mí me gustaría mencionar una que no he podido evidentemente jugar, pero creo que hay que citarla aquí, que es la versión, porque claro, hay incursiones fallidas, la de Mega Drive. Porque, ¿qué pasó? Aquí estamos hablando de Sega, hemos contado la historia de los derechos, que si creía Atari que los tenía, que luego los ha tenido Nintendo. Sega lanzó una versión de Tetris para Mega Drive, solamente 10 copias, porque evidentemente se tuvo que retirar, que tienen un valor en el mercado incalculable, y lo quiero contar porque contactó con nosotros un oyente, no voy a decir quién es, porque evidentemente estábamos hablando de un tema peliagudo, que conoció a alguien que tuvo una copia de esta versión, de la que solamente se tiene constancia de 10 copias, y que la vendió por una fortuna. Te soluciona la vida vender una copia de Tetris de Mega Drive. La historia, de verdad, que es apasionante. Más allá de eso, yo me quedo, desde estas últimas que han salido, Tetris Effect me relaja, porque a mí con Tetris 99 lo que me ocurre es que no te da ese espacio para la contemplación, y cuando ves que la gente empieza a tirarte cosas, me pone de mala leche. Es una cosa... Sí, sí, sí. Lo de la basura en Tetris 99 es algo escandaloso. Pero mola bastante cuando le coge el rollo, ¿eh? Pero el fallo es mirar a Tetris como juego para contemplar. Ya. Es que en ningún momento deberías poder. Sí, sí, sí. Sí, yo Tetris Effect no lo he podido jugar como tal. Sí que he visto algún vídeo y es lo que decís, ¿no? Sin la VR ya directamente es muy relajante. Los temas que han escogido musicales me gustan mucho. Es verdad que da mucho más relax que cualquier otro Tetris. Y lo que me gusta también de Tetris 99 es que lo van tematizando, ¿no? Cada cierto tiempo te vas encontrando con torneos, ¿no? Que organiza la propia Nintendo, tematizados. Y está muy chulo, ¿no? Porque además creo que hay premios, ¿no? Que te puedes llevar, sí, te dan como juegos y tal. Te dan skins y puntos para después comprar para eShop, el eShop y tal. No está mal el premio, pero claro, pillar premio. Ahora ya al menos entras como una especie de sorteo. Mm. Antiguamente solo eran los que conseguían hacer victoria y tal. Y en ese momento, en los momentos de torneo cuando daban premio, era casi imposible ganar. Ahí entraban los asiáticos y yo no conseguí ganar en esa ni una. Si he podido ganar un par de veces, ha sido porque he tenido suerte, y en el servidor donde entraba, pues el que era el mejor era medio bueno, no llegaba a mi nivel. Pues yo creo que la versión que a mí más me ha gustado, yo creo que será la de Tetris Effect, supongo, pero me ha gustado mucho la que hablaba Sergio de Mega Drive, porque la que han incluido en la Mega Drive Mini no es, sí, exactamente la original, sino que le han hecho algunos pequeños cambios, porque como no llegó a salir oficialmente nunca, pues podían mejorarla, y la verdad es que está francamente muy bien. Tiene toda la parte retro, pero se juega muy bien como un juego actual, así que como un Tetris actual, así que me gusta mucho. Tú como ceguero evidentemente tenías que sacarlo. Sí, pero de verdad que han hecho un trabajo estupendo, está muy bien esa versión. Bueno, ahora no me voy a parar en ello, ni que decir tiene que existen mil versiones de Tetris no oficiales del juego, desde el típico proyecto de estudiantes de programación a juegos para servir en tester o demos. Incluso hay por ahí una versión subida de tono para los más picantones, que se puede buscar. ¿En serio? Y quiera jugar, que juegues. ¿Hay porno, sí, de Tetris? Sí. Eso hay que, sí, buscarlo. No quería, ¿eh?, decir la palabra, pero sí, como dicen por ahí, no por de Tetris. Y bueno, ahora yo quiero acabar hablando de los derivados de Tetris, porque aquí es donde vemos el legado, nos damos cuenta de hasta dónde llega la cosa, y vamos a empezar por Blockout, que es algo parecido a lo que anteriormente mencionamos como Weltris o Tetris 3D. Apareció en el 89 y es bastante chulo el efecto 3D que consiguió para ser un juego de finales de los 90. Evidentemente están ampliamente superados hoy día, pero está clarísimo que toma inspiración de Tetris, bloques que caen, tienes que encajar, no pregunten más. ¿Vale? Después vamos a hablar del verdadero Tetris de Sega, porque aquí se ha hablado de ese Tetris de Mega Drive y ese no es el Tetris de Sega. Vamos a hablar de Columns, que si Sega lanzó Sonic para contrarrestar a Mario, lo mismo hizo con Columns, que se puede decir que es el Tetris de Sega, aquí hablando propiamente dicho. Y el objetivo no es hacer líneas, sino juntar tres o más elementos iguales en horizontal, diagonal o vertical. Y además existe gravedad, es decir, cuando haces esas piezas las juntas y se desaparecen, las que caen, si a su vez se juntan, pues pueden hacer más combos y puede ganar muchos puntos. Es muy divertido, es muy conocido entre los segueros, ¿a que sea, Trader? Ese es mi Tetris durante años, o sea que sí, sí. Yo jugué mucho a este juego, tengo que decirlo, en su versión de Master System también. Me gustaba mucho este juego, este Columns. Había un cartucho de Mega Games donde venía incluido y yo le di bastante caña. Ahí es donde lo tenía yo. Y además era bonito, ¿verdad? O sea, a lo mejor me estoy endulzando el recuerdo, pero yo creo recordar que las piezas que eran casi como caramelos brillantes eran bastante chulas. Sí, eran como caramelos o gemas o algo así. Era un rollo egipcio. A mí me gustaba mucho, ¿no? Como estaba presentado, estaba chulote. Después vamos a hablar de Puyo Puyo. No se puede hablar de una variante de Tetris sin hablar de Puyo Puyo, que es muy divertido. Yo diría que se parece mucho a Columns en cuanto a concepto de juego. Y yo también diría que es el más divertido para jugar a doble porque, bueno, tengo que decir que yo en su día lo conocí como Dr. Robotnik Bing Machine, creo que se decía, que era una versión cuando se trajo a Europa, lo trajo Sega, o a Occidente, porque creo que también fue en Estados Unidos, lo trajeron con este nombre, porque creo que consideraban que Puyo Puyo no era un nombre muy, muy comercializable. No tiene punch. No tenía punch. Pero bueno, el caso es que al final la franquicia ha conseguido instaurarse como un buen juego de puzzle actual en Occidente, e incluso tenemos un juego llamado originalmente Puyo Puyo Tetris, que incluso se intercalan ambos juegos. Yo lo tengo para Switch y está muy bien, está muy molón, lo recomiendo mucho si te gusta Tetris, si quieres jugar algo fresquito y nuevo, y Puyo Puyo está muy chulo. Después tenemos Puzzle Bubble o Bush a Move, que también se conoció por ahí, sí. Que ese seguro que a más de uno le sonará, que es el primero en el que las piezas en vez de bajar suben, y también es notable que no usan la cuadrícula rectangular, sino que podríamos decir que era hexagonal, añadiendo complejidad al asunto. El caso es que es de hacer tríos o más bolas iguales, de modo que si estas desaparecen, pues entonces has conseguido tu objetivo, y las que están pegadas a las que desaparecen, caen, ¿no? Haciendo combos, en un modo jugador sirve para hacer la puñeta al contrario. La verdad es que está bastante chulote. A mí uno de las variantes que más he visto jugar en recreativo y que estaba bastante bien. Otro que pega muchísimo, yo cuando he visto las cifras no me lo creía, Bejeweled, no sé si conocéis este juego. Sí, me suena. Sí, sí. Y es que el funcionamiento es uno de los más sencillos de entre los clones de Tetris. Los bloques ni siquiera caen. Simplemente tenemos que intercambiar las posiciones de dos joyas contiguas para hacer tríos o más del mismo tipo. La única dificultad posible suele ser el tiempo. Tener cuidado de no quedarse uno sin combinaciones posibles. Este juego es súper vendido en móviles, ¿eh? Bejeweled es una cosa brutal. Empezó en Xbox y al final ha pegado muchísimo. Y tengo que hablar de otro que está bastante chulo, que es Super Puzzle Fighter 2 Turbo, ¿no? Que usando luchadores típicos de los juegos de Capcom, de Street Fighter o de Starker, en esta ocasión volvemos a tener gemas como en Column que tenemos que unir, y en este caso formando bloques de 2x2. Bueno, siguiente, Luminis, de nuevo Mizuguchi, al ataque ahí el tío, consiste en bloques de 2x2 también que caen de dos colores para juntar bloques de un solo color del mismo tamaño. Al mismo tiempo, una línea barre la pantalla y va explotando dicho bloque. Es imprescindible, por tanto, tener unos dedos muy, muy ágiles para generar todos los bloques posibles antes de que sean barridos. Tetris Effect toma mucho de este Luminis, ya que destaca mucho por el apartado visual y sonoro. Y ya voy a acabar con el que yo creo que no podíamos dejar de nombrar, que es Dr. Mario. Porque la mecánica del juego es muy parecida a Tetris 2, debiendo eliminar los virus de la pantalla con las cápsulas que nos lanza el Dr. Mario, que es que mola mucho el spray, se ve a Mario así con su batita y con su estetoscopio ahí puesto y tal, y tienes que ir juntando colores. Es un juego que tuvo muchas versiones en su momento y de hecho fue una de las franquicias elegidas por Nintendo para dar salto al mercado móvil, pero no tuvo mucho éxito. Bueno, podría seguir, yo qué sé, diciendo nombres de juegos que han variado de Tetris, como ya hemos dicho, Candy Crush y tal, sin parar, pero es que la cantidad de títulos que se inspira original es increíble. Magical Drop, Clacks, muchísimo, ¿no? Tetris ha tenido mucho que dar y muchos han recibido de Tetris, así que yo creo que con esta muestra damos un poco por sabido el gran mundo y ecosistema de hijos del padre. Pero al final todos se deben a ese nombre, al original, a ese Tetris de Alexei Pajitnov, y efectivamente es un juego que muchos hemos conocido en versiones oficiales, extraoficiales, con derivados. Pedimos también un llamamiento a los oyentes que nos contaran cómo fue su acercamiento precisamente. Iba a llamarlo saga, porque es verdad que, como tú dices, hay tanto. Luego hemos tenido el Tetris 2, el Tetris Effect, en fin, un montón de cosas por el camino. Que ¿cómo ha sido? ¿Cómo descubrieron este juego que ya convive con nosotros? Así que vamos a escuchar estos audios que nos han mandado los oyentes. Hola. Hola Batallón, aquí Fernando en un nuevo audio y bueno, voy a dejar un momento el Final Fantasy VII Remake para hablar del informe de misión y esta vez toca Tetris. ¿Y qué decir el Tetris? Bueno, si ha estado toda la vida con nosotros. De hecho, bueno, yo con la edad que tengo, pues yo he vivido prácticamente el nacimiento de los videojuegos y vi el Tetris pues en sus primeras versiones, en las recreativas y bueno, lo disfruté como cualquier otro. Aunque, bueno, no se me daba muy bien, que digamos, no era uno de mis juegos favoritos y bueno, ahí tampoco disfrutaba mucho viéndolo. Bueno, salvo en algunos momentos que, bueno, tengo unos primos que jugaban muy, muy, muy bien a esto y de hecho de vez en cuando decían, ellos le llaman la modalidad una rápida. ¿Y qué consistía esto? Pues echaban un dobles y se ponían cada uno a un lado y se colgaban literalmente del mando como para que las piezas cayeran a toda velocidad y se podían tirar jugando muchísimo más tiempo del que podía jugar yo en modo normal, pero ellos constantemente haciendo que cayeran las piezas. Era algo espectacular. Y bueno, ya históricamente, pues eso, el Tetris ha habido versiones en todos los sitios, plataformas, consolas, ordenadores, de todos los colores y tamaños. Y de hecho yo puedo decir que esto va a ser gracioso. A ver, una vez que yo ya te había empezado a trabajar y eso, pues hicimos algún jueguecillo y cosas así. Y entonces un compañero de trabajo que tenía una hija que estaba estudiando telecomunicaciones, en primero tenían una asignatura de informática y tenían que hacer un Tetris, pero vamos, modo IQ y lo que sea. Entonces nos dijo si le echábamos una mano. Y bueno, pues nada, bueno, estoy hablando un poco en plural porque lo hicimos entre otro compañero y yo, ahora que me acuerdo. Y entre los dos le hicimos así un Tetris en modo texto, con sus colorines, no sé qué. Pero es que además le añadimos la posibilidad de que fuera configurable para que cambiases el tamaño del espacio de juego, de las piezas. Y que sepáis que me pusieron un 10 en primero de teleco en el proyecto de fin de carrera. Bueno, en la asignatura que no me acuerdo muy bien qué era aquello. Y yo no estudié aquello, ¿eh? No tengo ni idea, pero bueno. En fin, que Tetris, que sí, muy divertido y me estaba acordando ahora mismo de la música. Igual la pongo en el audio porque no sé si voy a editarlo mucho esta vez. Y nada más, me despido y nos leemos, Batallón. Muy buena, Batallón, aquí Don Patch. La verdad que me parece muy buena idea, ¿no? Elegir un juego así porque de vez en cuando es como decís vosotros que también merece la pena. Un juego que se sabe, ¿no? Que ha sido jugado por todo el mundo. Porque vamos, nadie puede decir que no ha jugado Tetris de sus miles de millones de formas distintas. Pues mi experiencia con esta saga se remonta a la Game Boy original, a la tocha. Porque la tenían mis hermanos y yo, bueno, era un chavalín, tenía 8 años. Y la probé y la verdad que la primera vez que probé el juego yo no entendía nada. O sea, al final eso era un menú que te ponía un montón de lo que a mí me parecía un código, que yo no entendía ni qué significaba ese código. Y entonces cuando tú ponías algo, en plan, yo le daba directamente a entrar y entrar, se daba a dos veces a la. Y entonces empezaba el juego. Y el juego era un montón de... Ahora sé cómo se llama, pero antiguamente no sabía que eso era tetrámino. Entonces yo pues era un montón de bloques y veía que caían y tal. Y al final viendo jugar a mi hermano entendí un poco que eso había que ir haciéndolo encajar y ibas consiguiendo que desapareciesen esos bloques. Y yo me acuerdo que con 8 años empecé a jugar y joder, que me pegaba mis partidas, pero era un vicio. A ver, era malísimo, pero bueno, aguantaba un ratillo y la verdad que era súper entretenido. Y eso me lleva a pensar en lo que dice Juanjo muchas veces, ¿no? Que el Tetris es como el juego universal. Es un juego que lo entiendes. Da igual tu edad, da igual si te gusta o no te gustan los videojuegos. Es un juego que te pones y enseguida lo entiendes. Y toda la razón. La verdad es que comparto su opinión 100% con él. Yo la verdad, después no volví a jugar desde la Game Boy original. Bueno, sí, lo volví a jugar por lo típico en las maquinitas estas que se compraban los todo a 100. Que eran con forma de teléfono y tenía instalado el Snake y Tetris y algún juego de puzzles más de estos que yo ni recuerdo. Y en los móviles, ¿no? La típica copia de móviles. pero después de eso, nada, la verdad, no volví a tener contacto hasta que cuando cogí la Switch sacaron en Sega el Puyo Puyo Tetris, que la verdad el Puyo Puyo lo había probado porque mi hermano me fabricó una recreativa por un cumpleaños y era una recreativa hecha con un ordenador y un emulador dentro, que tenía dentro ahí en plan para poder emular todo lo que quisiéramos. Y pues claro, me volví loco pillando todos los arcades que podía. Y uno de ellos era el Puyo Puyo. Y ahí fue donde lo descubrí, que la verdad me gustó bastante. Era un juego bastante chulo. Y yo creo que hablaba el mismo lenguaje. O sea, al final habla el mismo lenguaje que el Tetris. Es un juego que lo entiendes enseguida. Porque es así como un 4 en raya de distintos colores. También tiene gotas con distintas formas. Y estaba bastante bien. La verdad, era un juego súper gracioso y que entretenía muchísimo. Y al verlo ahí mezclado los dos, dije, joder, esto puede estar bastante chulo. Y la verdad es que recomiendo muchísimo ese juego para todo el que pueda pillarlo, porque normalmente suele estar baratillo y mola muchísimo. O sea, para echarse unas partidas, combinarlo, jugar solo al Puyo Puyo, solo al Tetris, está bastante guay. Y ahí fue donde retomé el contacto. Y cómo no, aunque no se me da demasiado bien, pero el Tetris 99, que yo creo que ya eso sí que es el juego online universal y el vicio máximo que puedes tener. O sea, puede llegar a ser insano como lo cojas con ganas, porque la verdad es que está bastante chulo, está muy conseguido, la sensación esa de reto y recompensa, porque juegas con gente real, gente que también pues, al final tiene unas habilidades y el juego sabe ponerte contra las cuerdas, sabe cómo ir transmitiéndote, ¿no? Esa sensación de cuando vas subiendo puestos, vas viendo cómo la gente cae y cómo tú aguantas, ¿no? Esa sensación de recompensa, de estar consiguiendo algo, y está bastante guay. Y nada, más o menos esa es mi experiencia con Tetris. Estoy deseando escuchar el programa y también escuchar al resto de compañeros del batallón. Un abrazo a todos. Hola, muy buenas. Soy Alex Jocuto y quería mandar mi pequeña aportación para el especial de Tetris. Nada, pues comentar que es un juego fácil de entender y de jugar, con el que, pues, cuando era más pequeñajo, con mi hermano pasé unos ratos increíbles. Da mucho pie a quién ha hecho una línea más, una línea menos, he ganado yo, tú. Los padres podían jugar, puesto que era también muy fácil de entender y de manejar. Aunque no tuvieras experiencia con un pad, lo cogías enseguida. Y a día de hoy, por ejemplo, aunque en mi casa los gamers somos mi hijo y yo, pues mi mujer tiene tres grandes clásicos de los que nunca podrá zafarse. Y uno de ellos es el Tetris, el cual me sorprende que cuando nos echamos alguna partida doble, casi siempre gana ella, sabiendo que no tiene experiencia ni con un pad ni con juegos en general. En fin, solo era eso. Un abrazo, batallón. Hola, batallón, soy Waylis de nuevo. La secuencia que acabáis de escuchar corresponde al encendido de la Game Boy junto con el gran Tetris. Y lo cierto es que me ha abocado muchos recuerdos de la infancia, ya que con 6 años creo que tenía, mis padres me regalaron un verano la Game Boy que venía con el pack, con el Tetris. Y lo cierto es que durante todo el tiempo que tuve la consola fue de los pocos juegos que tuve, ya que tenía varias y no podía conseguir todos los juegos en esa época que quería. Para mí Tetris fue el juego de puzzles perfecto en esa época. Y no era muy bueno, ¿vale? Pero sí que, bueno, cuando tenía tiempos muertos o sobre todo cuando viajaba con mis padres en el coche y tal, pues la Game Boy siempre era una forma de distracción y el Tetris pues era el juego que quizá te hacía pensar menos y era el más cómodo en ese sentido. Y bien, recuerdo pues jugar varias horas, lo que me permitía también las pilas de la consola. Y bueno, pues la cuestión era pasar un rato entretenido, intentar superar tu antiguo récord, subiéndote el nivel de dificultad, etc. Y lo grande de este videojuego es que creo que ha sido de los pocos en la historia de este medio que se ha podido, bueno, que ha recibido más clones de buena calidad. Por poner algunos ejemplos, el propio Columns, el Puyo Puyo, Dr. Mario o ya más recientemente Candy Crush. También es un juego que se ha podido adaptar a cualquier plataforma prácticamente. Yo creo que muchos de los teléfonos móviles que hemos tenido desde los años 90, pues, los Nokia tenían el Snake y había otros que incluían también el propio Tetris o una versión del mismo. Pero para mí el genuino y el único que he tenido así a nivel físico con un cartucho ha sido el Tetris de Game Boy. De hecho, hace muchos años me vendí todas las consolas que tenía para comprarme la 64 y ahora que mi economía me lo está permitiendo, pues estoy intentando recuperar poco a poco todo lo que me vendí. Y precisamente recientemente conseguí en una web de subastas la misma Game Boy que tenía yo cuando me la regalaron mis padres, con el Tetris, con la misma caja, el mismo interior de Polispan, todos los cables, todo. Y la verdad es que la encontré a un precio razonable y me la llevé para casa. Así que con ello pues he podido grabar la introducción de este vídeo y la verdad es que me ha hecho mucha ilusión. Pues nada, eso es todo y muchas gracias por todo. Un saludo. Bueno, estos han sido los audios que hemos recibido de los compañeros. Muchas gracias a todos. He estado tomando apuntes porque lo que comentaba Fer de cómo el Tetris se ha convertido también en una prueba para muchos programadores, de cuando uno está empezando, de vamos a programar algo, pues lo primero que se te viene a la mente es un Tetris. Creo que hay muchos relatos de personas también relacionadas con este ámbito de la informática que han vivido algo parecido. Tener su propia versión del Tetris. Eso es una cosa, yo creo que muy bonita. A Don Patch decir que, qué curioso, ¿no? Viendo jugar a su hermano y él con 8 años ya ha picado al Tetris, para que veáis que no tiene ninguna barrera de edad. Lo mismo, aunque por otro lado, que le pasa a Alex Hokuto con ese éxito imperecedero que hace que, aunque a lo mejor su mujer no entiende de videojuegos, el Tetris es el Tetris, es ese clásico atemporal que siempre va a estar ahí, igual que también se ha mencionado mucho el Candy Crush. Son conceptos que no envejecen y que posiblemente nos van a acompañar en los próximos años. Y de Waylis, me parece muy guay la forma de empezar el audio, pero soplar los cartuchos es malo. La ciencia lo ha dicho. Sé que todos tenemos la imagen grabada porque sí, todos lo hemos hecho. Claro, todos lo hemos hecho, pero parece ser, dice la gente que entiende, que eso está mal. A mí siempre me ha funcionado, aunque era un efecto placebo, también puede ser. Como golpear la tele, ¿no? Para que funcione. Ahí. Oye, dicen que lo que pasa es que oxidas la parte metálica y entonces al final haces, ¿no?, que haga mal contacto esos pines, no puedan hacer buen contacto con el socket. Pero vamos a ser sinceros, eso es una costumbre ancestral de aquí, de todo el mundo. Y quitar eso es como decirle a un señor que lleva 90 años fumando, tiene usted que dejar de fumar. Y de hecho, se muere. Fíjate lo bonito que lo ha hecho con su propia Game Boy. Es cierto que no era la original, nos ha contado la historia y me he sentido muy identificado porque tengo que contar que a mí me pasó lo mismo. Yo de pequeño no tenía la Game Boy tocha, esa la heredé, pero yo tenía la Game Boy Color. Además era preciosa, de esta que era lila, mi hermano tenía una turquesa y un día desapareció de mi casa y descubrí que no había desaparecido, que es que mi padre se la había dado a mis primos. Sin Madre consultarme. Mía. Eso fue un dolor que todavía arrastro. Eso fue un trauma infantil. Y de hecho creo que voy a hacer como Waylis y voy a buscar el mismo modelo para comprármelo. La verdad. Es que se disfruta. Yo hice lo mismo con la mía. La mía era la tocha transparente. Esa era la que yo tenía en origen, la que me compré y después vendí. Hice también la misma y hice lo de Waylis. como la compré yo también usada, es decir, yo no la compré nueva, yo solo tenía la consola y el Zelda. Y entonces lo que hice fue comprarme la consola usada y el Zelda. Entonces tengo prácticamente lo mismo que tuve en su día. Uh-huh. Fíjate. Está bien. Yo me identifico más con Alex Hokuto porque me pasa lo mismo. Mi mujer no juega nada más que a juegos tipo Tetris. O sea, el Ibad se pasa toda la vida así. Cuando le he echado una partida al Tetris, he decidido que mejor juego solo. Porque me mete unas palizas que es para verlo. Y no juega nada más, claro. Pero, joder. Sí, sí, para que tú veas, ¿no? Esas etiquetas tan manidas del hardcore gamer, no sé qué. Luego te lo tienes que comer con patatas, ¿eh? Mordiendo el polvo. Sí, directamente. Si consigo aguantarle alguna partida, ya me siento, vamos, sería realizado. Bueno, yo desde aquí quiero dar las gracias a todos, a los cuatro, por hacer el aporte, porque es muy bonito ver cómo uno rememora y unos porque lo hicieron programando, que me parece algo genial, otros porque es parte de su niñez y de la actualidad. También el que te llegue dice que aprendió viendo a sus hermanos mayores, bueno, ya lo de ponerte el juego y funcionar y escuchar cómo hace el son, típico sonido de Game Boy es precioso, no son documentos que valen su peso en oro. Es desde luego un orgullo y yo creo, chicos, que ahora sí que podemos ir concluyendo lo que ha sido este informe de Tetris, que creo que ha quedado al menos una cosa bastante amena. Y bueno, Hitor, tú me decías, el mes que viene lo hacemos de Snake. Yo lo haría, tengo mi Nokia por ahí ladrillo. Pues perfecto. Yo creo que también puede que lo tenga por ahí escondido el 3310, que también tenía incorporado, preinstalado el Snake. Así que me podemos echar ahí un vicio en Twitch. Es verdad, eso se puede quedar registrado. Pues nada, que lo dejamos en este punto. Y lo mismo, Juanjo, nos vemos en el siguiente programa. No con un informe de misión, pero ya sabes que aquí vamos alternando y nunca nos aburrimos. Pues sí, espero que a la gente le haya gustado. Yo, como siempre digo, y lo tengo que decir antes de cortar, Tetris son las matemáticas en los videojuegos, lenguaje universal, el alfa y el omega, principio y fin del mundo de los videojuegos. Un saludo. ¡Qué bonito! Te ha quedado como despedida. Pues igual, Atreides, nos vemos. Si hay un responde, responde, y si no, pues en el siguiente programa. Pues sí, exactamente, y la verdad es que lo he disfrutado un montón porque Tetris me parece maravilloso. Y una cosa, si Tetris fuera en las matemáticas, yo creo que a mucha más gente le gustaría las matemáticas y no tirarían por letras, la verdad. Pero bueno, muy buena esa. Sí, sí, te lo dice uno de letras puras. En fin, pues nada, que he disfrutado mucho y que nos vemos en el siguiente. Perfecto, nada, yo soy Sergio Tur y lo único decir, si lo que aquí hemos contado, ese trocito de historia de nuestro medio, lo conociesen esos empresarios que hay a día de hoy, que están metidos en la industria, quizás nos evitaríamos errores que se siguen sucediendo y que no entendemos por qué ocurren, ya sea con la historia que hemos contado del Tetris, como con la que hemos contado en otras ocasiones relacionadas con otros informes. Tenemos que aprender de nuestro pasado porque es nuestro legado y es lo que nos queda. Lo vamos a dejar en este punto, ha sido un placer y nos vemos aquí como siempre en vuestra casa, el Batallón Pluto. Chao, chao.